Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales. En Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales, con Nicolás Samper, María Juliana Correa, Orlando Rivera, Laura Hoyos y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. Bueno, como les prometí en el día de ayer, vamos a tener un tema maravilloso. Voy a saludarlos a todos una sola vez. Nicolás, Emilio, María Juliana y Laura, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Jaime. Hola, Jaime, ¿cómo estás? Y voy a contestar una sola vez. Bien, así va a ser. Bueno. Porque es hola, hola, hola, hola. No, no, no, es que esto no es... Esto no es un programa de elogios ni de saludos, ¿correcto, Nico? Bueno, me parece perfecto. Bueno, vamos a comenzar con el tema del día. Sí. El tema del día de hoy dice lo siguiente, Nicolás. ¿Cómo lo haces tú? No más. Escueto. ¿Cómo lo haces tú? Ese es el tema del día. Bueno, ¿qué ha pasado de nuevo? Pues le tengo, hoy se reunieron, ¿se acuerda que hemos hablado mucho de los toques de queda estos días y demás? Pues de acuerdo a lo que han hablado Claudia López, el secretario de gobierno, bueno, Claudia López, la alcaldesa, el secretario de gobierno Luis Ernesto Gómez, y representantes del Ministerio de Salud, pues la idea, porque acuérdese que el 28 de enero era el punto final del toque de queda nocturno, entre las 8 y las 4 de la mañana, así está operando en la ciudad de Bogotá. Entonces, digamos, lo que se vislumbra, a falta pues de que se confirme plenamente, digamos, es que no habría, ojo, habría, por eso digo que falta la confirmación oficial, sí. No habría una cuarentena total durante el fin de semana que viene, este fin de semana, que en los dos últimos fines de semana la hemos tenido que vivir, y habría cambios en el toque de queda, es decir, la siguiente semana vuelve a haber toque de queda nocturno, pero no comenzaría a las 8 de la noche, sino a las 10 de la noche, toda cuenta de ciertos reclamos que han hecho los comerciantes por estos días, diciendo, hombre, pues nos gustaría tener más tiempo como para poder trabajar. Entonces lo que se está estudiando es esa posibilidad de dejar los toques de queda para la próxima semana de 10 a 4 de la mañana, y se aboliría, faltando una confirmación oficial, el toque de queda este fin de semana en la ciudad, que estuvo rigiendo durante todo el día. ¿El toque de queda un día antes? No sé si había, debieron haber anunciado antes. No, pero por eso le digo, es que falta una confirmación oficial, eso es lo que se está hablando alrededor después de lo que charlaron la alcaldesa, sus funcionarios y el Ministerio de Salud. No es algo oficial, pero sí es algo que se vislumbra va a ocurrir. ¿Va a ocurrir el toque de queda el fin de semana o no? No, pero de verdad. Eso, entonces no va a ocurrir. Estoy diciendo que no. No sabemos todavía. Pero no sí. Se sabe, falta la oiga, confirmación oficial. Me parece muy curioso y hay que ajusticiar a un amigo nuestro que dijo ayer que había toque de queda, ¿no? ¿Quién? Señor de investigación. No, por eso le digo, no, a ver. No, ayer dijo que estaba confirmado. No, pero un momento. Pero yo lo llevé a ese desastre porque le confirmé que es que no hay una confirmación, o sea, no ha salido un decreto por el cual digan sí o no. Eso es lo que se está hablando a esta hora. Ayer nuestro amigo, porque yo le comenté que me habían dicho en un restaurante, dijo que sí había toque de queda. Y le pregunté que si la gente se puede desplazar a otros municipios, dijo que no. ¿Usted no se acuerda? Sí, pero resulta que esa información era falsa. No, es falsa, toca esperar. Eso es lo que se está vislumbrando. No, es que él ayer lo confirmó como un hecho. Entonces yo que llegué a buscar en todas partes y no existía. Esta mañana abrí el periódico, no salía nada. Anoche vi los noticieros, confirmaron que no estaba confirmado eso. Ah, espéreme, es que yo pongo la justicia, usted oye, ¿no le parece? Bueno, esperemos a ver, porque no hay nada confirmado ni sí ni no. El man cayó en el anzuelo. Ahora, es que yo fui demasiado ingenuo de oír a un señor que es maître de un restaurante y me dice eso. Yo creo que me está diciendo eso es como para hacerse el sufrido, ¿me explico? No, y fuera de eso ya nos confirmaron tal cosa. Y yo le pregunté a nuestro amigo, me dijo, sí, está confirmado, ¿no? Vea. Nunca estuvo confirmado nada. Hasta ahora están diciendo que no. ¿Ah? Vamos pero a ver. Pero está confirmado que sí. Exacto. Lo que pasa es que usted sabe que usted es un muy buen colega. Del único que no es buen colega es mío. Conmigo es lo único que hace es pelear. No. Pero es que por eso le hacía la aclaración, pues que es lo que se ha estado hablando y es la posibilidad que existe, sin que haya una confirmación total, pero eso es lo que se estaría hablando. No, pero yo con todo el mundo que he hablado hoy, hablé con muchas personas hoy a raíz de la información que me dieron ayer y que me confirmaron equivocadamente ayer en el programa. Yo hablé con mucha gente y le dije, ¿ustedes saben algo de eso? Que no. Ayer en los noticieros, que no había. Y usted nos confirma que no hay, que falta por allá una firma, pero pues todo concuerda con todas las informaciones que yo tenía. Lo cual, ¿qué más da? Con o sin toque de queda. Es igual de aburrido, ¿vale? ¿Sí o no? ¿Hablamos cháchara, bueno, Nico? Pues sí, echemos cháchara. Echemos cháchara, ¿qué carajo? Lo mío es conversar, es charlar, es echar cháchara. Yo no soy periodista, pero soy un buen conversador. No importa que sea un ciudadano de a pie o el mismísimo presidente. Lo importante es conversar rico y de temas de actualidad, cultura, deportes, música, lo que quieran. Esperaremos juntos el final del día de lunes a viernes de 5 a 8 de la noche. Yo, Augusto Nicolás, en los originales de la FM. Como le chifla esa jeta, Dios mío. Bueno. No sé, ¿a usted qué es lo que le chifla ahí? ¿Usted chifla la o caja, es que tiene caja. Problemas en unas muelas? La caja. La caja no, el puente, acuérdense. Las carillas. ¿Ustedes han visto el tamaño de las carillas que se puso Nico en la pandemia? Muy grandes. No le caben en la boca, se parece a Tom o a Jerry. ¿A Tuffy o a Tom? A Jerry y a Tuffy. Tuffy. Par de dientones. Es muy difícil explicarte. ¿Tuviste Tom y Jerry alguna vez? Por supuesto, muchas veces. Hay unos capítulos que de la serie de los cómics en que salía un hermanito de Jerry que se llamaba Tuffy, que era un pequeño ratoncito gris en pañales, que siempre estaba con pañal. Tal vez sí me acuerdo, sí. Tal vez uno de los personajes más lindos que se han hecho en la historia, aparte de ¿cómo se llama nuestro Mandalorian? El bebé, él tiene nombre. Grogu. Y Tuffy. No, pero era mejor Baby Yoda. Pero después de Grogu y Tuffy, que venga alguien y nos diga algo. Bueno, y Katy, mi pareja, está viendo una serie, pues que Nico, yo realmente no se la recomiendo, pero a la niña sí. ¿Qué? ¿Cuál? En Netflix. Es un absoluto bodrio. Se llama Bridgestone, es una familia. ¿Bridge qué? Bridgerton. Eso es mucho bodrio. Yo pero no he visto la, lo habíamos mencionado acá que está haciendo un éxito pero es a nivel mundial en Netflix. Esa es la de Shonda Rhimes, con la que se estrenó pues en trabajando en Netflix. Nico, para sacarle la piedra, es una historia. Shonda Rhimes es de la Grey's Anatomy, ¿no? A corazón abierto, para que la ubique. Y Shonda Rhimes es una morena que ha hecho una cantidad de series. Solo para sacarle la piedra, la reina Isabel de ese momento, en 1800, la reina inglesa, es negra, ¿ok? Ajá, ok. No, ya, ya, usted sabe que usted... El tema. ¿Y ahí arranca la serie? No, solo le digo que en la primera escena sale la reina, la que la quieren complacer, y sí. La reina es negra, la reina de Inglaterra, perfecto, no le digo más. ¿Y ahí, y cuántas, y es qué temporada? ¿A usted le parece, pues, cómo es la cosa? ¿Eso tiene alguna validez en términos de ficción? Pues, no, pues es ficción también, ¿no? Al final. Pero es la igualdad, ¿no? Acuérdese lo que hemos hablado. Por eso, es ficción. Es la igualdad, ¿no? Yo no, o sea, debería ser la reina de Java, una vaina así, pero en Inglaterra, bueno. Y en adelante desarrollan toda la serie. ¿Y cuántas temporadas tiene o cómo es la cosa? No sé. Una nomás. Pero ya confirmaron la segunda. Ajá. Me aguanté la 2. Ayer me aguanté la 3 y el último capítulo, la 4, lo ronqué completo. Y solo me desperté y dije, qué bodrio tan espantoso. Es que es muy girly, ¿oyó, Nico? Ah, ok, ya le entiendo más o menos la temática. Muy girly, pero con estos trazos de igualdad, ¿no? Sí. Entonces, la mitad de los, o sea, los duques todos son morenos. Y las niñas inglesas ricas son blancas. Sí. Entonces hay el cruce ese romántico, que es lo que ha hecho siempre Shonda Rhimes, ¿no? Ustedes miran las series de ella, sí, pues Grey's Anatomy, está en favor de esta igualdad. Sí. Esto es en la corona inglesa de 1811, ¿no? En Grosvenor Park, en Londres. Solo le digo eso. Mi recomendación, Nico, si no quiere coger el televisor a tiros. Hola, ¿y cuántos capítulos? No tengo ni idea. Yo ya caí. Ni idea. Hoy me clavan otros dos, pero yo me los duermo con una felicidad. O sea, es como si me entregaran un maná del cielo, ¿me entiende? Claro, exacto. Usted fresco, claro, echa motoso mientras. A las 4 de la mañana, buscando qué hacer por aquí. 8 capítulos, bueno. Nico. 8 capítulos. Ah, bueno, nosotros sale rápido más bien. Mi recomendación, breve. Si eres mujer, no lo dudes. Si eres Nicolás Samper, no se te ocurra. Puedes dañar tu televisión con cualquier palo, astilla o lo que tengas a la mano, incluyendo celulares, para romper la pantalla. Son los dos extremos. Y si es Jaime, que es un esposo comprensivo, pues fúndaselos, porque ¿qué más hace usted? Yo puse aquí una cosa que quería. ¿Usted cree que le pararon bolas media hora? No, a la media hora estaban en chat, en teléfono, en el computador, pero sin ninguna explicación. Claro, no te lo... Yo me hago el que la veo, ¿no? Hmm. Es un soberano bodrio, ¿yo? O sea, malísima, de acuerdo a lo que usted No. Eso ha recibido bodrio, ¿qué es? Toda la... No. Katy recibió recomendaciones de cinco mujeres. Sí. Pero dijeron que si se perdía eso, se perdía el mundo. O sea, que era clave verse esa vaina. No. Claro, una de las que recomienda eso es una chica de esas también de las profundas, las ciudadanas preocupadas de la igualdad. Su nombre es Cristina Sánchez, no digo más. Dice que eso es una obra de arte. Pero ella está muy preocupada, ella es una ciudadana preocupada, ¿no? Claro, por supuesto. Es un tema muy delicado, ser ciudadano preocupado, ¿no? Claro, eso tiene su complejidad. Sí, eso tiene sus más y sus menos. Ahora, vicepresidenta, cada día está más moderna, bota campana, está de negro, va a ir prometiendo vacunas a lo loco, un millón de vacunas diarias. No sé qué va a pasar. ¿Eh? Bueno, al paso de un millón de vacunas diarias en un año, está dos veces vacunada, o sea, 4 dosis cada americano, pues, de ese tema. Porque usted no vacuna a los bebés, ¿me explico? No. No, claro, está dicho que la vacunación para los menores no... Yo no soy un bacteriólogo, ni soy un... ¿cómo se llama esa profesión, esa especialización? Yo no soy un ¿qué? ¿Cómo se llama el trabajo epidemiólogo. Del doctor López? Infectólogo. Yo no soy infectólogo. Yo la única enfermedad que tuve no era ni infección y se quitó con una vaina que se llama calomel. Ya. Que se me cayeron los colmillos, pues sí. Pero mejor, ¿no? Pues eso pasa. Bueno, ¿y qué más, muchachos? No, de hoy, resto todo, todo bien. Hoy se llevarían a cabo las exequias del doctor Carlos Holmes Trujillo Díaz. Sí. Sí. Pero eso, Nico, ¿eso se hace en silencio? Sí, claro, ¿no? Claro, ¿no? Y pues obviamente yo creo que estoy con delay porque me contestan muy tarde. Pero ahorita me organizo. Y hubo hoy un, pues como una ceremonia, pues, alrededor de lo que fueron las exequias de Carlos Holmes Trujillo también. ¿Cómo terminó el partido del Everton hoy que me llamó mi mamá para que lo viera? Le dije, mami, yo un día te explico cuál es mi problema con el Everton. No le puedes terminó, explicarme. Pues fue un partido flojo realmente para el Everton, 1-1, hizo gol James Rodríguez, empató Tielemans, partido flojo para el Everton, no jugó nada bien, la verdad. ¿Y James, Nico? Hizo gol. ¿Recuperó su nivel? Pues más o menos, es que el equipo en general estuvo bastante, bastante, bastante flojito. Oye, Nico, pero ese equipo... Muy buen gol de James, muy buen gol. Después de ir de primero ya va como de octavo. Es que ha habido 9 líderes en la liga inglesa desde que comenzó. No, pero hoy en día está de octavo, ¿no? No, de octavo no va. El Everton en estos momentos, en la tabla, es séptimo. Bueno, pero por un puesto, ¿cuántos puntos le llevan? ¿12? Pero está muy, muy cerquita. Mire que es que entre el primero y el octavo, pues hay 11 puntos. Es decir, las diferencias no son muy amplias en un torneo que ha sido bastante parejo. Como le digo, ha habido, desde que comenzó, 9 líderes. Ha estado de líder el Manchester City, como hoy está de líder. El United estuvo de líder. El Leicester estuvo de líder. El Liverpool estuvo de líder. El Everton estuvo de líder. El Arsenal estuvo de líder. Todos han sido líderes. El Southampton estuvo líder. En fin, ha habido muchos cambios en la tabla, en realidad, porque ha sido muy pareja la liga. Pero eso es chévere. Claro, es más interesante, pues, sin duda. Claro. Nico, el tema del día, por favor, hermano. ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo lo haces tú? Yo solo voy a leer cosas decorosas. Cualquier cosa que vaya en detrimento de la audiencia familiar me lleva a pasar adelante los tweets. Por eso te recomiendo, Cucho, que tengas un poco de tacto. Mesura. Y a alguien de la mesa, Orlando Rivera Ruiz, que dijo, yo no tengo que pensar ayer, yo lo tengo claro desde que nací, ¿se acuerdan? Claro. Vamos a ver con qué nos salen. Y para comenzar, Emilio, ¿estás? Sí. Vamos a comenzar con este tema que inspiró el programa y que pidió ayer Pamela Barbaricha, pues que yo me imagino que... Pamela, ¿cómo lo haces tú, no? Emilio, adelante. Sí, vamos a empezar entonces con... Mucha atención, niñas, oigan la letra. Vamos a empezar entonces con esta canción que compuso Aldemaro Romero y que grabó María Rivas en su álbum Mapalé de 1994. Y se llama así, ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo lo haces tú? Ni las marejadas, ni las arenas con las mareas. ¿Cómo lo haces tú? Ni el viento y las nubes con sus temblores cuando alborea. ¿Cómo lo haces tú? Las comparaciones salen sobrando, pues no hay lugar para equipararte ni colocarte de igual a igual con otras hogueras que ni siquiera saben quemar. ¿Cómo lo haces tú? Es resucitarme todos los días, todos los meses. ¿Cómo lo haces tú? Es como si fuera un invento nuevo todas las veces. ¿Cómo lo haces tú? Ni la incontrolable y violenta furia del huracán. Su puñal cielo para que el sol se ponga a brillar. Son los estrujones con que me oprimes el corazón. Cuando aún jadeante y delirante te pido más, ¿cómo lo haces tú? Así es el amor. ¿Cómo lo haces tú? Pasando el charco. En los originales. Especialidad, pasar el charco. Bueno, hoy, importante en el mundo, creo que el mundo está como calmadito hoy. No veo una noticia que yo les pueda resolver, aparte de que se murió el hermano de Dolly Parton, Randy Parton. Ustedes dirán que yo hice la nota ayer. Fue enterrado hoy, eso es todo lo que quería comentar. No más, listo. Creo que es un avance en la noticia, ¿no? Sí, una actualización. Pasando el charco es que una paloma de carreras, yo no sé qué es una racing pigeon. Ay, ¿sabes? Sí, claro, hay criaderos para palomas de carreras, ¿usted sabía eso? Las ponen a volar y compiten, eso es rarísimo. Pero Nico, ¿yo qué voy a hacer? Usted míreme a mí y me dice si yo sé de palomas de carreras. Sí. Difícilmente he visto una paloma en la plaza de Bolívar. Es increíble. Yo también les hablé del concurso de palomas mensajeras que hay en China, ¿no? Sí, claro. en Australia. ¿Cómo que no? No, China. ¿Cómo que no, María Juliana? ¿Otra vez sin oír el programa? ¿Pero no fue en Australia? No, no. Es una competencia que existe en China. No sé dónde era, pero hablé de una paloma de esas que se vendió por $400,000. Ah, sí, claro. Que y era son las palomas que son entrenadas para llevar en enmiendas muy lejos. Les cuelgan, por ejemplo, un diamante y vuelan 3,000 kilómetros. Y esta, esa sí hice la nota, María Juliana. Me da pena contigo, yo te tengo miedo porque tú me enfrentas con los oyentes. Entonces, ya, pero no, yo no he hecho nada. No, dijiste, ¿cómo así? ¿En este programa? Sí, en este programa lo oyeron varios. Dije, no. Y yo te digo, sí. Pero entonces hasta yo te digo, porque si ok. No empiezas, tú te estás lo inventando que tú digas. Siempre, no sé qué. Es que los oye. Bueno, sigamos. Ahora sí, una paloma de carreras sobrevivió un extraordinario viaje en el Océano Pacífico. Esta paloma de carreras salió de Los Ángeles y llegó hasta Melbourne en Australia. ¿Qué opinan? La distancia que recorrió esta paloma fue de 12,000 kilómetros. Wow. Ella desapareció del radar el 29 de octubre y llegó el 26 de diciembre del año pasado a Australia. Me parece que si alguien tiene una mejor nota que esta, no, es que imposible. Me la bote. ¿Me deja hacerle una corrección? Usted ya había dado esa nota. No, yo no recuerdo, ¿sí? Sí. Corríjanme. Usted corríjanme. Por eso yo hablé de Australia inicialmente, porque pensé que se refería a eso. No, es que había otra nota que gobierno, eran las palomas mensajeras. Que el gobierno australiano, de hecho, está pensando exterminar a las palomas. Ah, bueno, pero todo el mundo la oyó y nadie dijo nada. Gracias, Nico. Poder pasado limpio, hermano. Creo que los demás están mirando al horizonte. Hoy estoy muy flojo, hermano. Porque es que hoy no pasó nada. Bueno, ¿en qué sección estamos, por favor? Pasando el charco. Nico, pasando el charco. Bueno, pues mucho tiene que ver con la situación actual de la pandemia. Los exámenes, hemos hablado aquí de los hisopados famosos, ¿no? De la incomodidad que resume para muchos el asunto del hisopado, de la introducción de un hisopo en las fosas nasales. De hecho, hay una recomendación, me contaron hoy, una recomendación que si usted, para tener menos falsos positivos, como se llama a esas pruebas que no son tan precisas en sus resultados finales, dicen que la recomendación, me dijeron, espero pues no caer en alguna imprecisión, que son como 15 segundos por fosa, la introducción del hisopo, cosa que termina de ser, pues imagínese lo molesta. Ahora, en China, hablando de China, pues que estábamos comentando algo de China, están haciendo hisopados anales, ¿qué? Que dicen que pues para contagios muy fuertes confirmados, y están ensayando eso. Son hisopos de algodón entre 1 y 2 pulgadas más o menos, y lo explica Forbes, o sea, no estoy sacando esta nota pues de cualquier lugar. Dice que hoy por hoy ese tipo de prueba puede ser mucho más precisa incluso que la del hisopado, en el caso sobre todo sí de personas asintomáticas. Pues me da pena también. Con usted, pero por lo menos es mucho más cómodo. No sé qué van a decir. No sé. Pero no, ¿cómo no, así? ¿Qué más cómodo? No. No, pero es que el de la nariz, mira, la última vez que me hice esa cosa del hisopado y el hisopo y todo técnico, Nico, a mí me la han hecho por las dos ñatas, fosas nasales, no, por la ñata en ambos huecos. Sí. Siempre. El último que yo me hice, o los dos últimos que yo me hice, hombre, es una técnica un poquito, aunque la última vez me fue mejor que la primera porque vino otra señorita. Pero es que también es la mano. No, imagínate que se mete ahí en la nariz, es una sola fosa, un solo hueco de la nariz, pero se quedó un minuto ahí hurgándola. Yo lloraba como una magdalena. Sí. Yo es los que también conociera es la mano. Por cada lado 6, 10 segundos y sale. Esto fue una hurgadera, yo no sé si estaba buscando como un tesoro perdido, que seguro estaba, pero pues eso no claro. hace parte de la enfermedad, ¿no? Todos tenemos un diamante en bruto, ¿sí o no? Claro, pero por supuesto. Yo me la he hecho 4 veces y una de esas 4 veces, fue, o sea, siempre es incómodo, pero hubo una que fue especialmente incómodo. Claramente hay algunas, pues, de las personas que vienen a hacerla, algunos que son más delicados que otros, ¿no? Pero te repito, la que Nicolás dice, yo considero. No, yo sí no me le mido dada a esa. Dada los historiales de esa fosa, que puede ser mucho menos incómoda. Me da mucha pena, pero bueno. El historial de esa fosa es muy grande, ¿no? Pero tiene imagínate tú, pues, grande. Cada 15 días haciéndote la prueba con una persona distinta, no, bastante incómodo. No, pero si los hombres nos aguantamos a un doctor que es un poquito más burdo. Pues una vez burdo, al año. No, ni siquiera, una vez cada 3 años. Pero es un poquito más burdo que un hisopo, ¿no? Ah, no, por supuesto. Y es con, y es, no, esto es, no sé, yo creo que, no sé, yo creo que eso no tiene problema, Nico, gracias por la información. Bueno, ahí le cuento. ¿Y eso ya lo están haciendo en Colombia? En China están haciendo, no, en China, ¿sabe cuándo empezaron? ¿Cómo es que se llama? ¿Hisopado anal? Anal, sí, es okay. Que ¿sabe por qué empezaron? Empezaron en enero, ahorita, el 18, porque encontraron el caso de un niño de 9 años que pues inicialmente no tenía síntomas, pero después empezó a presentar fiebre y algunos otros síntomas, ¿no? Entonces dijeron, esto me parece complicado, entonces dijeron, vamos a tener que hacerle a todo este colegio muchas pruebas muy cercanas para ver qué es lo que está pasando, y ahí decidieron ensayar los hisopados tradicionales y también estos anales, porque dicen que en las heces fecales puede haber más posibilidad de encontrar ciertos partículas del virus. Eso se llama el ácido nucleico positivo del virus, de acuerdo a lo que dice The Guardian. Muy buena nota y sobre todo muy suave. Ah, no, eso sí, corre, pero muy bien. Muy buena. Muy bien manejada. Bueno, vamos a leer los tweets, hombre, a la pregunta, Nico. ¿Cómo lo haces tú? Hay muy buenas respuestas ya. Le pido que organice ya vaya organizando el ganador para no cogerlo de sorpresa al final. Es que a veces lo cojo como mal. Mm. Yo con delicadeza. No, este es un poeta frustrado. No, es que comienza que yo accedo a la flor, hasta ahí llego yo, ¿no? ¿Cómo? La nota de Nico es una basofia total. ¿Cuál? La peor nota de la historia de los originales. Samira dice, ¿cuál será? ¿La del hisopado ese nuevo? Pues, bueno. Manuel Olivero dice, señor Jaime Sánchez es desesperante. Pura loca. Yo le dije que la gente no entiende, ¿no? Pero seguimos. Y estoy de acuerdo con él. Es mejor por la nariz, pero era para oír esas reacciones. Empiezo a hacer la pasta, vienen los suegros, el aceite, el agua, el camarón, y las cosas se empiezan a enredar. Huele a quemado a los 25 minutos. Te llamo y te digo, ¿me salvas de esta? ¿Cómo lo haces tú? Nota, Nico. 5-4. Mi rey, qué belleza de canción, gracias. ¿Cómo lo hago yo? Muy medida y exacta, dice Pamelo, dependiendo de tu vibe. Te voy llevando al nivel que requieras, pero si te tengo que enfrentar, me derrito, no miento. No, Tánico. Vamos a ponerle 0-1. Pero ¿por qué siempre? Pamela me ha escrito que usted, ¿por qué siempre la castiga? Bueno, pero así son las cosas. Saludos al Dean Martin y Jerry Ruiz de la radio, Jaime y Nico. 0-1. Iba a preguntar que cuál es Dean y cuál es Jerry Lewis ahí. Ah, yo no sé. Yo creo que el más elegante es James Dean, ¿no? Yo. Sí. Y Jerry Lewis, Nico, yo creo. Bueno, como soy un pez sobre el cuerpo ajeno, escurridizo. Nota, Nico. Vamos a poner 0-1. Como tiene que ser, besos, caricias, palabras bonitas y mucha palanca. Nico, nota. 0-1. como Jorge Barón, con entusiasmo. Nah, 0-1. Pero ¿por qué? Muy flojo. Está cuchilla, Nico, hoy. En mi caso se utiliza el verbo en pasado. ¿Cómo lo hacías tú? Actualmente los hago felices. Las hago felices con manicure, pedicure. Divinas. Muy bien. 5-4. Cucho contestó. ¿Qué dijo? De milagro. 5-4. Soy dominante. Me gusta el spanking y soy experto en mi arte. Si no fuera tan conservador, cobraría por hacerlo. Nico, no. Bueno, pues 5-4. En la escala de 1 a 11, de a 10, 11 sin exagerar. Jorge Botero Luján, nota, Nico. 0-1. ¿Cómo hago que dice Marta Pérez el arroz? En la costa me queda divino, en Bogotá como una sopa. Nota. 5-5. En mi juventud con asiduidad y siempre con ganas. Conforme pasa el tiempo, cada vez requiere mayor concentración e imaginación. Nada que ver con Orlando Rocky Rivera, experto en las lides amatorias, maestro del lenguaje de los cuerpos. Nota, Nico. Ah, 0-1. Your mom dice deliciosísimo y frutifantástico. Son los mejores. Nico, ¿no? 0-1. Como cualquier mortal, dice Anderson Sastoje, al que le guste, ya listo. No, Tanico. Vamos a ponerle 5-4. Para no dejar algún documento más, no, eso ya es otro tema del día. Bueno, Nico, hermano. Pues le tengo novedades. ¿Adele? ¿Se acuerda de lo que estábamos hablando al comienzo del programa? Lo de la charla, pues, de la alcaldesa con la gente del Ministerio de Salud y tal. Bueno. Ya lo que se conoce es que a partir de las 0 horas de este sábado y hasta las 11:59 del 12 de febrero va a haber cuarentena, digamos que sectorizada, no va a ser general. Entonces, por ejemplo, va a haber cuarentena por barrios. Entonces, por ejemplo, en Suba, Tibabuyes. ¿Qué día, mijo? Este fin de semana. ¿Hasta entonces, va a haber hasta el 12 de, okay, de febrero. Entonces se levantó entonces, la cosa del... El toque de queda los fines de semana y la cuarentena y esas cosas. Sí y no, porque hay lugares en donde va a haber, donde se va a hacer, pues por supuesto, esa cuarentena en varios sitios, en localidades, pero va a ser mucho más específica, digamos, la cuarentena. En Suba, por ejemplo, va a ser en Tibabuyes, Suba y El Rincón. En Engativá va a ser en Boyacá Real y Garcés Navas. Fontibón, bueno, todo Fontibón. Kennedy en Castilla y Timisa. Kennedy es una de las localidades más grandes de la ciudad, en Usaquén, en Los Cedros. Eso quiere decir que se va a confinar más o menos a un millón y medio de personas. La alerta roja de hospitalaria continúa. El fin de semana no habrá cuarentena total en Bogotá, como sucedió en los anteriores fines de semana, un poco lo que hablábamos al comienzo. El toque de queda nocturno va a tener la modificación que también charlábamos inicialmente, es decir, no va a arrancar a las 8, sino a las 10 de la noche. ¿Pero esa hasta de las 4 10 comienza, de la mañana? ¿Comienza el viernes o comienza el sábado? Comienza el viernes. O sea, ¿el viernes puedo invitar a mi señora a comer común y corriente? Sí, pero tiene que estar en su casa a las 10 de la noche. Pero no me dijo que comience el sábado, Nicky. El viernes, acabo de decirle. ¿El viernes? Sí, el viernes el cambio de horario de la cuarentena nocturna. Del toque de queda. Del toque de queda, discúlpeme, nocturno. Hay un cambio de horario. A las 10 en casa. Exacto, 10 de la noche todo el mundo en sus casas. Para cerrar a las 10. Les toca no abrir, ¿no? No va a haber ciclovía el 30 y el 31 de enero. O sea, no se puede salir. No se van a... Pues, es decir, si... A montar, pues. Sí, digamos que no es tan recomendable. Y no se van a permitir ferias comerciales para evitar aglomeraciones, incluyendo... pues Madrugón de San Victorino y todas esas cosas. Esas son más o menos las decisiones tomadas desde la alcaldía. Por eso confirmo, no voy a hacer nada, pero que la información que yo propicié por un chisme de un señor de un restaurante y que fue confirmada en nuestro programa no era correcta. Muchas gracias. Bueno, oiga, las chicas no dieron nota, pero ya... ¿Ya para qué, no, Nico? ¿Ya qué hacemos? ¿Ya para qué? ¿Ya para qué, Emilio? Vamos con música, por favor. Vamos con Meghan Trainor y una canción de su disco Treat Myself, que salió el año pasado y fue un disco, de hecho, que se demoró bastante en salir. Se anunció en el 2018 y salió finalmente en el 2020. Tuvo, es decir, como 2 años de retraso. Esto se llama Evil Twin. That's my evil twin. She got lit. She takes control. She's in my head, making me make my bad decisions. But I'm innocent. Too tired and all for what she did. So dehydrated, that crazy bitch. I've had enough, so over it. Making me make my bad decisions. But I'm innocent. I get lost in the background. She's the star of the show. Gotta deal with her problems when she lose control. I know I can't tame her. I don't even try. So let me apologize. Never yell, but she can scream. She loves to give me anxiety. She talks too much. She never quits, making me make my bad decisions while I'm innocent. I get lost in the background. She the star of the show. Gotta deal with her problems when she loses control. I know I can't tame her. I don't even try. Crazy, gotta love her cause she half of me. Jealous of her confidence and now she moves her body. No, but she ain't always right. I'm talking about last night. So let me apologize. En los originales, el arepazo, entusiasmo. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! ¿Puedo decir algo? Sí. Cachaza. Bueno. ¿Puedo decir otra cosa? A ver. ¿Está bravo conmigo, Nico? No. Dele. I have a dream. Eso lo dijo Martin Luther King y lo digo yo hoy. Okay. Tengo un sueño. Anoche me soñé que hoy Nicolás quedaba en ceros. No me pregunto. No me diga. Fue un sueño. ¿Qué opina María Juliana? De todo se ve en la viña del Señor. Bueno, tiene dos partes este repaso. Es bastante chévere. La primera parte hay 20 segundos. Quien no conteste tiene menos 2. Y quien esté más lejano al lugar tiene menos 1. Y tendrá un punto el que mínimo sea frontera del país y tendrá más uno el que tenga el país. Hay un plato que es muy particular y muy famoso. ¿De qué país es el chachuca? ¿Chachuca? Chachuca, música. Chachuca. Chachuca. Y tenemos tres respuestas. Cuatro respuestas. Cinco respuestas. Mucha suerte a todos. Fuimos. Laura Hoyos, Turquía. Nicolás Samper, Guyana. Genial, Niki. Chachuca, Nico. Sí. María Juliana Correa, este sí está genial. Bolivia. Chachuca, Bolivia. Laura Natalia Frank. ¿Ah? Pasó por mi mente, ojo. Bolivia. Bolivia, Chachuca. Casi pongo Bolivia. Con S. Y Laura Natalia Franco, Laos. Menos. Usted se salvó de vainas, maestro, yo, Nico. No. Por eso dije. I had a dream. Menos uno para María Juliana Correa. Gracias. En los originales. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. El chachuca es un plato de la comida de Oriente Medio muy especial. Chachuca significa una mezcla en árabe que se habla en argot solamente en ese país de África. El chachuca, chachuk, dicen en África, en este país, es uno de los platos más populares en Túnez, donde nació. Okay. Después los señores judíos de Israel se quisieron apropiar del plato, pero realmente no lo lograron porque les quedó completamente diferente. Pregunta número 2. Los tres ingredientes o los cinco ingredientes fundamentales del chachuca. Ahí les voy a dar un poquito más de música. Usted la vuelve a empatar, pero son 30 segundos nada más. Laura Hoyos, huevos, cebolla, tomate. Me imagino que buscaste en el diccionario, ¿no, mi amor? Curiosidad, ¿no, Laura? ¿Por qué sabes qué, qué es eso? No, me pregunto dónde. Porque a mí me gusta ver programas. ¿Ah? No, no sé, a mí me gusta ver los programas de cocina por el mundo y cosas así. Ay, y Nico, sí, oiga, había visto esa, eso, oiga esa, Nico. Pero no sabía dónde. Bueno, entonces, no te preocupes. Déjame entonces y borro la respuesta y es como si no hubiera contestado nada. No, pero porque no me tienes que tirar que piedra delante de los oyentes. No, pues María no, Juliana Correa, arroz, pimientos, huevo, especies y papas. Orlando Rivera, azafrán, cordero y ají. Nicolás Samper, guascas, arvejas y palmitas. Pues yo no sé si hay guascas allá. Debe haber, Tunis. Pues allá hay de toda esa clase. O sea, tiene que haber un tipo de guascas. Y además las guascas, todo queda con las guascas delicioso. Y Laura Natalia Franco, carne de res, habichuela, zanahoria y brócoli. Ahora sí, Laura, hablando en serio, ¿tú viste eso en televisión? Te lo juro. No, yo te creo. Te lo juro que sí, porque era correcta. Como una especie de guiso y ponían el huevo encima. Una cosa exacto, así. Lo, entonces, lo pues me imaginé que era algo pues, como se hace un guiso con cebolla y tomate. Lo único fundamental que no podían contestar. No, ahogado no es. Lo único fundamental que no podían contestar es que tuviera animales, carne. Es un plato vegetariano. Okay. Pero vegetariano, pero con un huevo. Entonces ahí me toca clavar un menos uno para la que dijo carne es de res. El huevo es y Orlando que dijo cordero. Menos uno. Bueno, los vegetarianos comen huevo, ¿no? Sí, claro. No, es que hay, esos son los vegetarianos. Los veganos no. Los veganos huevos, sí, no. Pero lo ponen a uno bala, sí. ¿No? Corrected them, sir. Entonces ya termina la historia. When my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. El chachuca es un plato de la comida de Oriente Medio preparado con tomate, especies, varios vegetales y huevos. Se prepara a fuego lento, se comienza con los vegetales y las especies y una vez cocidos en tomate se agregan los huevos. Le pegué las especies y a los huevos. Es muy parecido a un plato turco, sí. El manemen, y al plato mexicano conocido como huevos rancheros. En ese orden de ideas, pues lo único importante es que no tenga animal, ¿no? Y así llegamos. María Juliana estuvo bien, pero le metiste un poco de cosas raras. Pero no, tú sabes que creo que a ti también te debería poner punto porque arroz. No. Ya ahí ya perdimos de la materia. Listo. ¿Cómo va el arepaso, Laurita? Un punto para mí, listo. María Juliana. No. Un puntico discreto. Ok, listo. Orlando tiene menos 16 puntos, Laura, siento, Natalia, Orlando. Y yo estamos empatadas con menos 11 puntos cada una. María Juliana tiene menos 10 puntos y Nico tiene menos 8 puntos. Nico, yo le dije que yo tuve un sueño anoche, ¿no? Sí. Y vamos por el camino, ¿no? Con toda. Vamos a hacer... Yo quiero que usted se diferencie de ellos un poco. A usted le quedan hoy... 2 más 3, 8 arepasos. ¿Usted cree que logra el 0? Yo sí. Y vamos a ver, no está fácil. No, con si usted saca en 4, 0 y en 4 más 1, saca 8. Bueno, no, todavía hay puntos para jugar. Todavía hay puntos, hay tiempo. Oiga, ¿ustedes no tienen calor o será que yo estoy muy abrigado? No, hizo mucho sol. Sí, está haciendo calor. No, yo estoy en serio como una... Uy, no. No, estoy muy mal. El día de la marmota en verano, ¿no? Bueno, muchachos, despegamos, por favor. El tema del día, Nicolás, por favor, para que... ¿Cómo lo haces tú? Escribe. ¿Cómo lo haces tú? Así abierto, sencillo. Buenas tardes, don Orlando, ¿cómo le va? Hola, Jaime, muy bien. Bueno. Es que, pues, esperábamos este momento. Orlando, ¿cómo lo haces tú? Muy sencillo, como todos los humanos. Pero ante todo pienso que el ingrediente principal es ser caballero. En este momento hay que ser caballero. Si arranca eso mal, puede terminar muy mal, peor. Ser caballero y ya, eso es todo. Es seguir para mí las reglas casi que las pone la pareja. Uno siempre debe ir yo, comenzar, ir a velocidad crucero. Tranquilo, tranquilo. El ritmo lo pone la pareja. Y eso es básicamente. Hay que ser caballero. Y como hay que ser caballero, entonces las damas primero. Ellas ponen el ritmo, uno sigue y listo. Y si el símil es hacerles tocar las estrellas, hacerles sentir las estrellas, pues que no sean solo palabras. Que sea realidad, hay que hacerle sentir las estrellas, tocarlas. ¿Y usted logra lo de sentir las estrellas para la pareja? Yo sí, a mí me ha ido bien. A mí me ha ido bien. La verdad. Iba muy bien. Iba muy bien hasta la historia de las constelaciones, Orly. Yo ya sé que me senté hablando con otra persona, Nico. Es que hay un secretico importante. Hablo yo, como yo. No es que, esto lo haga todo el mundo ni lo tenga que hacer todo el mundo, pero yo soy así. Para mí es más importante el placer en mi pareja que el mío propio. O sea, obviamente que uno disfruta, pero no hay nada más especial en ese momento que saber que la pareja disfrutó el momento y no fue solamente uno machista. Eso es clave. Bueno, yo siento que las mujeres oyentes acaban de oír lo que es un perfecto amante. Eso es todo. Para que lo tengan presente, porque describió esa figura que no es la figura perfecta. Nico, ¿cómo lo hace usted? Mal y rápido, eso es lo mío. Sí, rápido, tranquilo. Sí, mal y rápido. Si es mal, pues bueno, tengo la ventaja que es rápido. Entonces digamos que, pues, al mal paso darle prisa. Muy bien, bueno, Emilio, vamos con música, por favor, antes de ir al noticiero. Ok, vamos entonces ahora con Lily Allen y una canción del 2006, uno de sus éxitos más famosos, número uno en el Reino Unido, esto se llama Smile. Y la noche que llega. En los originales. Bueno, hoy ¿qué homenajes tenemos musicales? Yo creo que uno solo, ¿o tenemos el de Yavane? Mira. Tenemos dos, Yavane y un señor ahí austriaco, Mozart. Bueno, entonces al final terminamos con Yavane, el homenaje que le vamos a hacer, ¿bueno? De una. Bueno, hombre, en un día como hoy nació un señor que es lo que todos los papás quisieran que fuera un hijo. Uh-huh. Y es los papás que cogen a un niño a los 4 años y le entregan un violín. Niños. Le dicen, bueno, toque. Los enseñan a tocar violín. De esos niños violinistas, ¿cuántos surgen, Nico, en la hora de la realidad? No, es difícil. Yo creo que pocos. No es tan fácil, pues. Pero pocos pueden ser Cristian Vega. ¿Usted no conoce? ¿Cristian Vega es violinista? No, pero ¿se acuerda que en Compra la Orquesta era el niño genio de la música? No me acuerdo quién era Cristian Vega. Pensé que era uno de los compañeros suyos de trabajo, brother. No. Cristian Vega, no. No, Stevie Wonder surgió de niño, por ejemplo. No, yo quiero que me diga ejemplos de los que no surgieron, Nico. Uy, debe haber mucha gente que no surgió. O sea, ¿ustedes creen que de 30 niños que arrancan con un violín a los 5 no años, surgen 31? ¿Cuánto? Ya no surge ninguno. No surgen 31. Bueno, y el clavicémbalo de 50 niños que hoy tocan clavicémbalo, 60 no surgen. Claramente. Ninguno. 60. De 50 a 60 no surgen. A los 3 años, ¿cuáles surgen? Bueno, no, ¿de cuántos? Ahí sí tengo que meter la cucharada. Hay unos que empezaron muy jóvenes y que se hicieron famosos ya de adultos. O sea, Elton John empezó a sus 3 años. Por eso estamos diciendo Chick que... Corea empezó a sus 3 años. Pero estoy diciendo, mire, con Nico Pérez precisamente y con los muchachos, que es una apuesta muy arriesgada. Sí. No es fácil. Yo a veces pienso cuando un muchacho se va a estudiar a Berkeley piano y el profesor de piano le toca a los 23 años es Chick Corea. ¿Usted como estudiante, usted qué dice? ¿Qué haría, Nico, si usted le dicen su profesor es Chick Corea? El tipo se siente en la clase y dice, mire, es que estos son los acordes y esta es la vaina. ¿Y por qué no se oye en un disco mío que yo grabé y que se ganó el Grammy en tal parte? Les recomiendo que se oigan 5 canciones que son muy importantes para que miren las bases de no sé qué. ¿Usted qué pensaría de su futura vida? Yo, yo de alumno lo que haría es que me levanto de clase, le estrecho la mano a Chick Corea y le digo, discúlpenme, pero yo no tengo nada que hacer en esta clase. De acuerdo, me levanto y me voy. Soy profundo inepto. Eso es la película Whiplash, también, de cierta forma. Exacto, claro. Sí, exacto. Gran película. Sí, muy buena. Pero pues estamos claros que no es muy fácil la situación, ¿no? No. Oiga, ¿saben? Me acordó el hijo de la doctora que me hizo a mí la vasectomía. El hijo estudia música y toca piano. Y me decía, estudiar la dedicación de ese tipo para tocar piano. Ya un tipo grande, pues, de universidad. Pero... Que en realidad es como Whiplash, en serio, me decía, es exactamente igual, el tipo, el profesor les dice, usted se va a equivocar acá, usted se va a equivocar aquí, usted no va a poder hacer con él, y los pone, pum, en escena, y todos los errores, es impresionante, los marca antes de que toquen, y pasan. Pero no les tira los platillos encima, como J.K. Simmons. Es que un piano es más pesado. No, pero lo otro es que también usted acompleja a la persona si le dice, usted la va a embarrar en esto, o sea, pues claro. Es que eso que le anuncien a uno lo que le va a pasar es muy difícil. Eso sí. Bueno, pero hay unas excepciones. Y este fue un muchacho que a los 8 años compuso su primera ópera. Pues quién fuera a pensarlo. Claro, es un nombre difícil porque es el señor Wolfgang Amadeus Mozart. Pero dicen que era muy bueno, muchachos. Pues, nació en 1756 y murió en 1791. Vivió 33 años. Y creo que dejó algún camino, alguna estela en la música de hoy, ¿no? Creo. Sí, pues. Yo le pedí a Emilio el favor. Era la envidia de otros compositores. Sigue siendo. Yo le pedí a Emilio el favor de que comencemos. No sé qué pieza de él es. Pero es la introducción de la película Amadeus, dirigida por Milos Forman, que le dio el premio Oscar a F. Murray Abraham en el papel de Antonio Salieri, y se ganó 8 premios Oscar. ¿Qué vamos a escuchar de Mozart? Pues de hecho, eso es una película que habla sobre la envidia que le tenía Salieri a Mozart, y hacen quedar a Mozart como un tipo no muy buena gente, genio pero no buena persona. Y vamos a escuchar entonces esto, el primer movimiento de la Sinfonía número 25 en sol menor, opus 183. Nació Mark Forster, director alemán en 1969. En un día como hoy nació Rosamund Pike, bonita, a mí me gusta, actriz británica. Hombre, me toca poner otro homenaje porque yo creo que si no lo pongo, el señor Nicolás Samper puede sentirse o molestarse conmigo. ¿Qué? Y no lo habíamos puesto y ya lo tengo preparado. Y yo ya sé qué canción voy a poner. A ver. Para darle gusto. En un día como hoy nació en 1968 el cantante Mike Patton de la banda Faith No More. Uy, pero ay no, pero es que esa, hay una canción mucho mejor, pero muchísimo mejor a la que usted está pensando. No, pero es que usted como todo el día dice que es la mejor canción en versión mejor que se ha cover, hecho en la historia. Cover. Pero, uy, pero es muy tarde para hacer cambios en este momento. Mike Patton, un músico sumamente virtuoso, ha hecho una cantidad de proyectos, aparte de Faith No More, que se hizo famoso por The Real Thing, pues creo que es su disco insignia, en el año, ¿qué será eso? 89, 91, no recuerdo. Vamos con de esas épocas. Yo estoy en desacuerdo con Nico, pero vamos con la versión que hicieron de Easy, que para Nico es mucho mejor que la original de Commodore. ¡Requete lejos! Mejor que la yo original. Yo no estoy de acuerdo con eso. Aquí está. But I just can't stand the pain. Girl, I'm leaving you tomorrow. Seems to me, girl, you know I've done all I can. You see a big stone on the barrel. Yeah. Why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. Pues, esta versión es una copia de la original. Es igualita. No, pero la voz de Mike Patton infinitamente superior a lo hecho por Lionel Richie. Pero lejos, requete lejos. No, perdón. 10 pues, veces esos mejor dos la voz no de se nombran en la misma frase, pues. Porque la NL es superior. Claro, en mi concepto. Pero no. Yo sí me quedo con la NL Richie toda la vida. Son las versiones que uno no puede hacer la misma canción igualita. Es como Gloria Estefan cuando hizo el disco de sus versiones de. El disco de covers, sí, el que hacía Everlasting Love y me gustan los covers. Bueno, pero a Nico le parece que esta versión es mejor. Y por eso se la puse. Y respeto su opinión, Nicolás. Muchas gracias. En un día como hoy en 1901 falleció el compositor italiano Giuseppe Verdi. Nació en 1813. Quisiera aclarar lo de Mozart porque no estoy seguro si lo que escribió a los 8 años fue su primera ópera o su primera sinfonía. Para el caso es lo mismo, pero es para evitar que me peguen una levantada en Twitter porque no lo he abierto. No tengo ni idea qué fue. Mi fuerte no es la música clásica. En un día como hoy nació Louis de Funès, actor francés, en el 83 y murió en el 14. El señor vivió poquito. Murió en el 83. Ah, no, sí vivió bastante, 70 años. Louis de Funès enterró toda su plata y el oro que guardaba en el jardín de su casa. Lo encontraron hace poquito. Nunca le contó a nadie. Fue que un perro empezó a oler y lo encontró. Me parece un ídolo ese señor. Es difícil conseguir las películas de él, ¿o no? Yo no sé, no tengo ni idea dónde se consiguen. En Francia todas. Un amigo mío consiguió unas películas, unas pocas, creo que en Miami. Las consiguió ahí de vainas que se metió a buscar. En Francia se consigue todo, pero usted sabe que en Francia tienen un tema, usted sabe que ellos son un poco, no sé, como usted dice, cagones. El 90% de las películas en Francia no tienen subtítulos, son en francés. Y con subtítulos en francés. Sí. Entonces ahí sí la gente se enreda. En un día como hoy nació Emmanuel Riva, actriz y poeta francesa, que nació en el año 27, murió en el 17, y nosotros la entrevistamos porque estuvo nominada al Oscar por la película Love, se llamaba la película, ¿no? Amor, ¿no? Amor, sí. Amor, de Haneke. Y bueno, y un día como hoy nació Yaván, ¿por qué no me lo pusiste, Laurita? Semejante ídolo para mí. No sé, en mi fuente no estaba presente. Tu fuente de esta. Pero bueno, gracias a Dios, pues estaban ahí muy pendientes ustedes. Emilio lo cogió, yo hubiera pasado derecho. Eso, bueno. Bueno, vamos con tres canciones, 2 minutos cada una, homenaje a Yaván y listo, adelante, Emilio. 3 momentos de la carrera de él. A ver, listo. Entonces, un día como hoy nace Yaván en 1949 en la ciudad de Maceió, estado de Alagoas, en Brasil. Músico de una genialidad muy, muy grande. Es que lo hace todo, samba, jazz, pop, y lo hace todo bien, además. Lo hace todo con una maestría, con una elegancia, con una clase. Y, a ver, esta canción, yo creo que es una de las 3 más famosas de él. La hizo en el 89. En la mitad van a oír a uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos, que es a Paco de Lucía, haciendo un solo de guitarra española. Yaván también es un excelente guitarrista, pero él siempre ha sido fanático total del flamenco. Y esto se llama Océano. Vem me fazer feliz porque eu te você deságua em mim, eu oceano, e esqueço que amar é quase uma dor. Só sei viver se Javan, canción maravillosa, Océano del 89. Estaban oyendo ahí a Paco de Lucía en la guitarra. Y ahora el turno es para una canción un poco posterior. Bastante posterior, de hecho, 2007, de un disco llamado Machisis. Y es un homenaje a la ciudad en la que él ha vivido durante los últimos 47 años, porque bueno, a pesar de ser de Maceió, pues realmente toda la industria cultural, musical en Brasil está en Río de Janeiro. Y él se fue para allá, llegó muy muy joven, y en el 2007 por primera vez le hizo una canción de amor muy especial a esta ciudad. Esto se llama Delirio dos Mortais. Podem dizer o que quiser, mas o xodó do povo é o rio. Casa do samba e do amor, do redentor louvado seja o rio. Rio, pra delírio dos mortais, pedras monumentais combinaram aqui um encontro colossal e contorno de beleza igual nunca vi. Com esse poder, outra cidade não há, não consigo pensar em duas. É muito fácil sentir a mão de Deus em tudo. Em Copacabana o rio bate um bolão. Garotas que passam têm lugar na canção. Tudo está ali pra quem sabe o que é bom. Ninguém mais esquece o Réveillon. Fevereiro e março é tempo de carnaval. O rio que traço é o lugar natural pras coisas do amor do jeito que se quer. Tamanho esplendor da mulher. Rio, podem dizer o que quiser, mas o xodó do povo é o rio. Casa do samba e do amor, do redentor louvado seja o rio. Y finalmente, quiero cerrar este homenaje a Javan con un tema de su primer álbum, un disco que se llamó A Voice, un violão, a música de Javan, es decir, la voz, la guitarra y la música de Javan. No fue un éxito inmediato esta canción, con los años se terminó convirtiendo en el clásico que es hoy en día. La cantó todo el mundo, la cantó Carmen McRae con el gran vibrafonista Cal Jader, la hizo Ketama en español, pero no hay ninguna versión como la original. De 1976, esto que se llama Flor de Lis.

las pesadito, me parece. Que no las digiere nunca. Debe ser pesadísimo. Son buenas, no, pero las especies, esas libanesas, las cinco pimientas libanesas, usted dura 4 días en bajarlas. O sea, usted termina. O sea, estuvimos con Katy comiendo algo árabe. Sí. La ropa nos tocó botarla. No, claro, eso sí. Usted tiene que pagar. Sí, es un precio que hay que pagar, pero yo estoy dispuesto a pagarlo. La ropa nos tocó, o sea, sí, yo claro, le dije a ella, sí. ¿Por qué no nos ponemos unos harapos antes de almorzar? Sí, póngase un costal. Yo generalmente porque es posible botarla. Y efectivamente los harapos terminaron mal. Claro, se desintegra. No, porque es que eso es de una profundidad dolorosa terrible. Yo les diría que yo me ahorraría todo ese paseo y haría esa salsa y ese huevo, pero se lo metería como un bistec a caballo, con un lomo abajo y ya. Ah, uy, queda bueno. Carnita. Así porque es sí. Que eso es una vaina que no te lleva a ninguna parte. Una carne asada. Queda bueno. Con una carne asada, le compro el punto. Un baby beef, que es un lomito abierto. Queda buenísimo. En una sartén, en aceite, con nada más, hermano. Afortunadamente la carne sabe mucho a sangre por estos lados, entonces eso hay que meterle un poquitico de adobo, pero no más el tema de adobar con mostaza y soya, es que eso no sé qué es peor, pero ahí les mandé eso, un viaje a las estrellas, chachuca, y venga, busquen la receta porque la estuve leyendo, es muy fácil de hacer y lo más importante es no meterle especies, es que uno puede hacerlo como quiera, ¿no? ¿Sabe con qué pensé que puede quedar bueno? Con carne molida. ¡Uy! Queda bueno, esa es otra opción. Carne en polvo. ¿Y por qué no le mete unos frijoles al lado, hermano? Ay, no, ahí sí queda campeón. De una vez, exacto. Si vamos a la pesada, frijoles. Pues. Mañana ahora, me toca frijoles. Con eso, con especies y unos frijoles. Dicha. Ahora de dificultad de ni con 3 bonfies. Sí, digamos que no, y los temas subsiguientes, ¿no? Que son, pueden ser complejos, de alta después del gusto que venga el susto, Nicolás. Uy, no, pero es que a veces hay mucho fogón ahí. Hay mucho fogonazo. O sea, claro. Uno vive quemado, uno termina quemado, como los niños chiquitos, ¿sí o no? Claro, ¿no? Le toca a uno quemado, el pabellón. Poniéndose la leche, ¿cómo se pone la crema esa? Esa es una leche chiquitos. Magnesia Philips, porque... La leche, la crema esa de los niños, la cero. Un caladril. ¿Crema cero? Sí, no. Sí, ¿cuál? También. Crema cero, para que no se descarapele. Nico. Sí, no, eso no hay. Viaje a las estrellas, por favor. Oiga, mire que quiero rescatar esta entrevista muy buena que hicieron nuestros compañeros del noticiero de la FM. La estuve oyendo con mucha atención. Porque, no sé si ustedes han oído, bueno, yo lo hablo en mi caso personal. Mi papá era biólogo marino. Y cuando mi papá se murió, dijo, yo lo que necesito es que me boten en este lugar. ¿Qué lugar es? Punta Betín, en Santa Marta, que es un sitio donde no se ve el mar. Y a mi papá le parecía ese un lugar muy bonito. Entonces nosotros, cuando se muere mi papá, echamos las cenizas allá al mar. Curioso, no se querían ir esas cenizas, o salía ese cajón como a no irse, nosotros empujábamos para abajo. Pero bueno, es otra discusión. Entonces, en la entrevista hoy que hizo el equipo de noticias de la FM, me pareció bien interesante, llamaron a Charles Schaffer. El señor es cofundador de una empresa que se llama Celestis. ¿Y qué hace esa empresa? Lleva las cenizas de una persona al espacio exterior. Eso es lo que hace. Entonces, en la entrevista que oímos esta mañana, decían, vea, eso se toma como una porción, digamos, simbólica, una parte del ADN de los restos de una persona, se introduce en una cápsula especial, eso se transporta en cohetes y demás que los envían al espacio. Y, pues, obviamente, se van a la órbita de la Tierra. Bueno, se van para algún lado. Entonces, la pregunta que venía a continuación es, bueno, ¿y esa vaina cuánto vale? El servicio más barato, que pues bueno, digamos que tampoco me pareció tan caro a la hora de revisar cotizaciones fúnebres. $2,500, la más barata, y la más cara, $12,000. Aquí había entierros que son costosísimos. Pero entonces, ¿cuáles son los servicios de esta empresa? Mandan las cenizas al espacio, se llevan al espacio y luego se traen de vuelta a la Tierra. La cápsula con las cenizas que dejan en la órbita de la Tierra... pues lo dejan ahí y luego unos años la gravedad hace que vuelvan las cenizas a la Tierra, pero cuando la cápsula está ingresando a la atmósfera, por supuesto se desintegra por el calor. Las cenizas se dejan en la Luna o se envían hacia el espacio profundo. Ahora, mi única pregunta, han hecho 17 misiones ya de acuerdo a la entrevista de esta mañana en la FM, mi única pregunta es, ¿a mí cómo me consta bien que sí están que sí, esos me manda, restos que en la Luna? Total. Esa es mi única pregunta. Pero yo tengo otra pregunta. Te toca confiar. Sí, fe, es un acto de fe. ¿Para qué mandar las cenizas a la Luna? ¿Para qué? Excentricidades. Hay gente que le da por esas. Ah. Pues yo lo máximo que me imagino, estoy leyendo un libro genial, que voy a leer algunos apartes, pero es que no sé cuáles leerlos porque cada día se pone peor. Y ese... yo les conté la cacería de la SS, de los líderes nazis. Sí, nazis. De la Segunda Guerra Mundial. Sí. Y ayer llegué ya al capítulo final de Adolf Eichmann, que yo te dije, Laurita, ¿cómo se llama la película que se me olvidó en español? Con Ben Kingsley, sobre el caso de Adolf Eichmann, que él hace el papel de Adolfo Clement, que fue encontrado en Argentina y hicieron una de las operaciones más impresionantes para montarlo en un avión y llevarlo a Israel sin que no se diera cuenta nadie. Y en el último capítulo, pues es solamente cómo lo cuelgan, cómo queda el cuerpo, cómo le quedan los ojos. Es un poquito descriptivo, ¿no? El tipo estuvo en juicio 1 año y medio. El tipo se escapó desde el 45 hasta el 62. Vivió 17 años en Buenos Aires, brother. ¿Ah? Sí, con su familia, con otro nombre. Y pues cuentan todo eso y al final dice los hijos de Israel dicen que a toda esta gente nunca le hicieron ningún velorio, ni ninguna, ni dejaron los restos para evitar que hagan un como una profanación, un monumento, ¿no? Digamos. No, un monumento. Ah, ok. Y que ya se llene de gente que es seguidora. O sea, que son seguidores, que son los neonazis. Claro, claro. Entonces la orden era que los tipos cogían, los cremaban a todos esos manes y los metían en una cofrecito y lo entregaban en un barco ahí en el Río de la Plata y los llevaban a 60 kilómetros adentro y los echaban al mar. Para que nadie los extrañara, opine. Pues, y todas esas familias allá en Argentina. Claro, viviendo frescos, sin problema. Claro, me leí otro genial también. Operación Final es la película. Operación Final. Esa me la voy a ver hoy otra vez. La tengo en video. ¿Cómo se llama en inglés? The Final Solution. Operation. ¿Cómo se llama en inglés? ¿Final Solution o sí, Final Operation? Sí, me imagino que Final Operation. Mira a ver por qué. No, a ver. Ya miramos. Mira, no Operation tenía... Finale. Mira. Operation okay, Finale. Cerca. Finale, estamos cerca con el Operation. Y el otro caso es de un man que le pasa lo mismo, está en Brasil, pero el tipo sí no se cambió el nombre. Y a diferencia de Eichmann, no les voy a dar el nombre porque es otro de esos manes, el tipo se dejó su nombre. Y ese estuvo, no 17, ese estuvo 22 años pasándola bueno, ¿no? Trabajaba en la fábrica de Volkswagen en Sao Paulo, en Río. Sí. Y salía con su hija siempre, después ya trabajaba en Mercedes, la recogía y se iban a tomarse una cerveza a un sitio así espectacular, a un café de esos brasileros, a un barcito. Y un día el man salió y sintieron unos ruidos y lo agarró la policía de Brasil. Eso era muy raro, porque la policía estaba en contra de que les tocaran a estos personajes. Y el tipo cuando lo agarraron dijo, uy, menos mal es la policía, yo pensé que era el Mossad. El Mossad es la KGB de los israelíes. Sí, el Mossad, sí. Óigame, el tipo se sintió muy tranquilo, porque vio que era de verdad, y lo llevaron a una comisaría de verdad, y se vio con un sargento de verdad y con un general de verdad. Pues resulta que ahí entre los dos países hicieron un acuerdo para llevarse al tipo y Brasil estuvo de acuerdo en cargárselo y lo hicieron ellos. No volvieron a mandar al Mossad ese que usted dice, porque después del Eichmann todo el mundo quedó muy bravo. En Argentina quedaron histéricos. Mareadísimos. Porque fue una operación en que el tipo lo sacaron de la casa, lo metieron 15 días en una casa, lo durmieron, lo montaron en un avión y nadie se dio cuenta, brother, que el tipo era el man. ¿Ah? Y al tipo lo colgaron, ¿no? Entonces cuentan qué pasa, que es que se comió la lengua. Es un tema un poco dramático, pero pues también hay que pensar lo que esos manes hicieron. Eichmann fue el que desarrolló la operación, la solución final, ¿no? A él le dijo Hitler, usted es el encargado de que el tenumerito de la gente que quiero que me ejecute de esta raza no sea menos de tanta gente. Y el man le cumplió. Mm. Y todos se alcanzaron a volar. También tengo 3 juicios donde los tipos, lo primero es que les miran las muelas, los dientes, la lengua, la ropa, porque no pueden permitir que los manes se suiciden, ¿no? Buscaron las pepitas de cianuro. Gerin le encontraron la pepa y se la destruyeron. Y el man tenía otra. Cuando lo iban a colgar, tenía otra. O se la consiguió en la cárcel. Y eso dura, creo que el efecto son 30 segundos en que usted queda frito. Tiro. ¿Usted se acuerda en un juicio que le hicieron a unos... ¿cómo se llamaba este señor? Que era un tipo que ha participado en la guerra de Yugoslavia, de separatista de Yugoslavia. ¡Hace poco! Hace 3 años. Y que estaba en un juicio, si no estoy mal, se echó la vaina en Bruselas o algo así. Empezó a gesticular. Y se murió. Frasquito. Sí. Uh-huh. Claro, era como un frasquito, era como un líquido. Y se mandó esa vaina y se murió a los 30 segundos. Estaban dando el veredicto, ¿no? Sí, exacto. El tipo dijo, yo no voy a ir a la cárcel. Y ¡clin! Se clavó esa vaina. Pero es que hay muchos que se suicidaron también al tiempo que Hitler. Pero he leído 2 de las pepitas. Y entran todos serios y todo. Y de pronto de un dobladillo sacan la pepa. Usted no me pregunte. Claro. Cuando les dicen, señor, vaya allá donde esos encapuchados. Los tipos, no me pregunte, pero antes de ir, se comen esa vaina. Buen libro. El señor Bill O'Reilly, echado de Fox por acoso sexual. Hizo el asesinato de Kennedy, el asesinato de Reagan. Lleva 8 libros. Y este es interesante, 280 páginas. Muy fácil de leer, pero muy fuerte. Porque es que empiezan a contar qué hacían con los prisioneros. Claro. Hay cosas increíbles. Tenían otra cuando Himmler, ese es otro que sale en el libro, ¿no? Ese creo que es uno de las pepitas. Himmler era otro de los duros de la cúpula de Hitler. Cuando Hitler iba a visitar Treblinka, a él le gustaba como que lo divirtieran, ¿no? ¿Me estás oyendo, Laura y María Juliana? Sí, estoy muy atento. Entonces a los prisioneros judíos agarraban 2 aviones de esos grandotes. Alemanes los llenaban de prisioneros, les decían que los iban a liberar, lo de siempre, ¿no? Uh-huh. Y los subían al cielo, pero bajito, no puede ser muy alto, por ahí unos 200 metros del piso, y Hitler sentado en una tribuna, cero de día, y empezaban a tirarlo sin paracaídas. Ay, no. Y el tipo miraba eso, y el tipo era feliz, Nico. Lo imitaron en estos lados, ¿no? En la Operación Cóndor, cuando se unen varias dictaduras en los 60, y hacían lo mismo, la Operación Cóndor, y fíjese que en Chile, en Argentina... Pero los copietas son la Operación Cóndor. Sin duda, por eso le digo, la Operación Cóndor es inspirada en esa estrategia para desaparecer pero la gente que no estaba de acuerdo con el régimen. Sí, pero es diferente porque la Operación Cóndor era, las tiraban al mar, ¿no? Pero claro. En la Operación Cóndor no había tribuna, o sea, no había aplausos. Claro. Es que aquí se sentaba Hitler con 10 más porque le gustaba el entretenimiento. Sí, como estoy desparchado. A ver, ¿qué me tienen para hoy? Como los reyes. Mande al malabarista, mátelo. Claro, ¿se acuerdan? Bufón, listo. Sí. No me hizo reír, mátelo. Esto es así. ¿Qué me tienen para hoy? No, le tenemos una sorpresa. Y era esta cosa. ¿Tu opinión, Laura? No, absolutamente espantoso. Esa no me la sabía, ¿sabes? No te sabes un millón de cosas. Como dentro de todas las atrocidades que hicieron. Pero no sé cómo leerlas, porque me parece un tema muy delicado, pero sí fue terrible eso. No, yo ya he encontrado como 30 historias muy duras, muy duras. Cada uno tenía su oficio, ¿no? Tengo una de niños muy fuerte, ¿no? Pero dejemos así a propósito. Hablando de ese tema del Holocausto, Jaime, hoy, miércoles 27 de enero, es el Día Internacional de la Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto. Y justamente el Museo de Auschwitz-Birkenau realizó hoy un acto virtual dedicado a los niños con motivo pues de esta conmemoración. El evento fue virtual, hubo presencia de sobrevivientes, el presidente de Polonia, diplomáticos israelíes y rusos, y la temática principal fue el destino de estas criaturas, de estos pequeños niños que padecieron las atrocidades nazis en este campo de concentración. Bueno, vamos a leer los tweets, si les parece. La pregunta, Nico. ¿Cómo lo haces tú? Pues aquí tengo una foto de la protagonista de Bridgerton, que se llama Phoebe Dinevor, y dice, ella lo hizo sola, Mauricio Malagón, en un orgasmo durante una escena de la película. Pues quería contarles, porque yo qué más puedo hacer. Sí, nada, pues qué hacemos. La noticia es que lo tuvo de verdad, ¿no? Sí. Les cuento eso, ¿no? ¿Así? Sí, les cuento eso. Ya no los acomodo ni con esa, están muy duros. El dólar subió 45 pesos, ya va a 3.700, está alto. Sí. El Dow Jones bajó 633 puntos, el Nasdaq 355, el Standard & Poor's 98, el oro bajó 9 y el Brent 5.5. En Don Joker, como Jackie Rose en el Titanic, engarrotados. Nico, nota. Bueno, tranquilo, 5.4. Como Lancelot, pero con desfibrilador. Yo ya no hago nada, ¿debo hacerlo? Los que lo hacen bien ya están completos. Yo estoy rico aquí, quieto. Por Dios. Mentolatum de Victoria. Dice, veo que mi Orlando es de esos verdaderos caballeros que saben tratar a una dama. Y que ya no existen. Besos, mi Orlando. Eres como un Lancelot en el amor. Nico, nota. De verdad. Pues 0-1. 0-1. Eso fue una presentación actoral de Orlando, hombre. Yo lo hago con mucho adobo, cebollita, cilantro y con lentejas rebosantes. Bien, 5-4. Yo lo hago en olla pequeña con mantequilla, ajo y que quede con mucha pega. Acabo de tener una revelación. ¿Cuál profesora de sexo, Nicolás? Si ustedes tienen a un maestro como Orlando, el profe de sexo debería ser Orlando Rivera Ruiz, nota, Nico. No, es 0-1. Y este sí, pues toca poner un 0-1. Para hacerlo bien, no hay que tener un telescopio para hacerla ver estrellas. Nico, nota. Uy, no, 0-1 con toda. Creo que es con toda. Autocalificarse en la rosadita de pelvis. Nota, Nico. Vamos por el 0-1. El señor Rivera es de lo más aburridor. Qué discurso tan patético. En cambio, el señor Samper es un campeón. Nos llaman Flash, ni siquiera se enteran que estuvimos por ahí. Ricardo, claro, Soto, Zapata. Es así, mal y rápido. Con delicadeza accedo a la flor que... Listo. Nota, Nico, por lo menos por el comienzo. ¿Cómo es el comienzo de nuevo? Flores. No. Con delicadeza accedo a la flor. Y ahí sigue un párrafo como de 4 páginas. Vamos a ponerle, lo que pasa es que el arranque accedo está a la flor, muy, Nico. Está muy bien el arranque. 0-1. No, es horrible. Accedo a la flor. Oh, accedo a la flor. Poesía, eso es pura. Eso es poesía clásica. Estilos y demás, claro. Por Dios. Eso yo creo que es lo más lindo que yo he oído. A mí me da pena, pero es una belleza como medieval. Linda expresión. Preciosa. Bueno. Yeah. Vamos con el arepaso, por favor. Arepaso número 2. Mucha suerte a todos. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bill Gates es el mayor terrateniente de los Estados Unidos. ¿Cuántas hectáreas tiene en total en 18 estados? ¿Ya? 20 segundos, es un número. Quedan 10 segundos. Hay que poner un número nomás. ¿Puedo por teléfono, por favor? ¿Puedo por teléfono? ¿Aló? Sí, está bien. ¿Cuánto? ¿Aló? Gracias. Yo le pongo 70 mil. Pero no tenía ni lista la respuesta, hermano. Pues no, porque yo estaba pensando, pero es que el celular se me bloqueó. No podía escribir, pero yo ya la respuesta que ¿aló? Tenía. ¿Aló? Vamos a peluquear por arriba y por abajo. Laura Hoyos, 25 mil. Yo me mil. Fui María a la Juliana porra. Correa, 5 millones de hectáreas. Tú sabes que una hectárea es 100%, ¿no? Mm. O sea, 5 millones de cuadras. Mm. De cuadras de 100, las de Bogotá son de 70. Nicolás, 2 mil hectáreas. Menos uno para mí. Y con 2 mil hectáreas tiene cualquier ganadero aquí en Bogotá, hombre. No. Eso es cualquiera. Tierra. Laura Natalia Franco, 890 mil hectáreas. Menos uno para María Juliana. Bueno, Orlando, 70 mil, que tampoco. Menos uno para María Juliana Correa, que salvó a Laura Natalia Franco, y a Nicolás Samper, que salvó a Laura Hoyos. Mi sueño nos hizo realidad. Los originales. Ah, porque fue Jaime. La correccional. ¿Qué? Es que los sueños no se pueden contar, dice la historia, que cuando uno cuenta los sueños es para que no se cumplan. When my wife tried to prevent me from doing sí, profesor de sexo. Caballero, hágame el favor. Esta historia es buena. Hágame el favor. Menos mal uno es caballero, más bien no, y no pues habla, ¿no? ¿Qué? No, pero en lo de repetir, no. Uno es caballero en otras cosas. ¿El espejo ese de la niña embarazada, eso es de caballeros? Nico, yo lo sé. No, es de atarbanes. ¿Espejo en el pie y la niña está embarazada? No, no, es una tarbanería. Bueno, 242 mil hectáreas, casi la cantidad de hectáreas de cocaína. ¿Cuántas? Que están cultivadas en Colombia. 242 mil hectáreas. Es Bill Gates, brother. Es el mayor terrateniente de los Estados Unidos. Es el hombre más rico de Estados Unidos, después de Jeff Bezos y del otro, de Elon Musk, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? Oiga, ¿sabes qué? Nos están dejando atrás al viejo bárbaro. Buffett. Warren Buffett. Bueno, ¿cómo ahora le paso, Laura? Orlando tiene menos 16 puntos, María Juliana, Laura Natalia y yo estamos empatadas con menos 11 puntos cada una y Nico tiene menos 9 puntos. No, Nico, esta vaina no. Bueno, pero mi sueño sigue siendo realidad, que Nico ganó el arepazo de este mes. Vamos con un poquito de música, Emilio, por favor. Despegamos primero. Vamos ahora con algo de lo más reciente de Sam Smith, una canción que salió el año pasado, una colaboración con Demi Lovato, esto se llama I'm Ready. It's a cold night in my bed in the heat of the summer. I've been waiting patiently for a beautiful lover. He's not a cheater, a believer. He's a warm, warm-blooded achiever. It's a lonely night in my bed in the heat of the summer. It's so high when you're with someone. Your heart breaks and it ain't no fun. But I gotta take that risk tonight. I will to love me. As a sinner, no, not a cheater, a redeemer. He's a cold, cold-blooded defeater. It's a hot night in my head in the chill of the winter. No, it's so hard when you're with someone. Your heart breaks and it ain't no fun. But I gotta take that risk tonight. Summer. No, I've been looking hard for a lover disguised as a sinner. En los originales, El Mundo al Instante. Con el patrocinio de la nueva SUV Suzuki XL7. María Juliana, El Mundo al Instante. El Mundo al Instante, Nico, con Apple, que retomó el trono como la marca más valiosa del mundo. Apple estuvo 4 años en lugares más abajo del ranking, superada por Amazon y por Google, por ejemplo. Pero según lo indicó hoy el último informe de la consultora Brand Finance, pues Apple ya está en el primer lugar nuevamente. Su éxito en estos años lo llevó a aumentar el valor de su marca en un 87%, así que alcanzó 263.400 millones de dólares. Por eso llegó al lugar número 1 en este 2021. Es que le da uno risa ver esas cifras, ¿no? No, es que es absurdo. Como... Apple es una marca que uno dice, y cada día pierde. La gente está más enferma por Apple, ¿no? Y por obtener los últimos desarrollos de la marca tecnológica. No pierden nunca, es una empresa muy consolidada. Yo me acuerdo en la niñez, cuando era muy chiquito, un tío político mío, Alejandro Rivas, tenía un computador Apple. Pero pues, y eso era, pues, mejor dicho, en ese, pero les estoy no, la locura, 82, ¿cómo así? Esa wow. Vaina era, miércoles. ¿Quién era su tío locura? Que en el 82 tenía computador. Imagínate esa locura, él es ingeniero electrónico. Por Dios. Y tenía ese computador y yo decía, no, este man es, pero un teso. Y miren todo lo que ha avanzado y toda la valorización de mercado que tiene esa empresa es una cosa, pues... Para quitarse el sombrero, es una cosa de locos. Y claro, tremendos. Los productos hechos además como para todo el mundo, ¿no? Exacto, el éxito de Apple ha sido como la simplicidad, ¿no? Que sus productos son muy simples, muy intuitivos, muy fáciles de manejar. Sí, es verdad, es una vaina bien craneada. Y Lau, ¿tú qué tienes de Mundo al Instante? Pues El Mundo al Instante con Pamela Anderson, que hoy es noticia porque ¿por se dio a conocer que se casó por quinta vez. No, pero... No. Esta vez, esta actriz contrajo matrimonio con su guardaespaldas, no. Dan Hayhurst. Ajá, ay, en una ceremonia íntima en Vancouver, Canadá. Todo esto fue en Nochebuena. Y ella dice que se enamoró de su ahora esposo durante la cuarentena que fue impuesta por la pandemia. Claro, pues con guardaespaldas pero ahí al lado. COVID, ¿cómo no? COVID love. Curioso. Obvio. Claro, pero digamos que, no sé si ustedes se acuerdan que a principios del año pasado y 7 meses después de que se separara del futbolista francés Adil Rami, pues ella compartió una foto con el magnate de Hollywood, John Peters, anunciando que se había casado y 8 días más tarde estaban separados. Para ese momento, ella dijo se casa que, por deporte. Pues, se había casado con John Peters porque tenía algunas deudas que necesitó saldar, básicamente. De salir de unas culebras, sí me acuerdo. Claro, y no tenía cómo pagarlo, entonces digo, aquí es. Pero esta vez dice que sí es amor puro. Me acuerdo, sí, claro, Adil Rami. Con su guardaespaldas. Adil Rami, que es jugador, fue jugador pues, de la selección francesa, campeona del mundo. Uh-huh. Y también Julian Assange, ¿no? No se nos olvide que ella... Sí, también lo no se nos olvida, Nico. Y ella iba a visitarlo a la Embajada de Ecuador en Londres. Muchas veces, hubo muchas visitas. Bueno, Tommy Lee, que, pero ella ha tenido múltiples romances. Sí. Bueno, 5 matrimonios es... 5 matrimonios. Verdad, yo creo que ahí uno también debe reflexionar como, bueno... El ¿cuántos años tiene Pamela? Por ahí 53. 53, bueno. Imagínate. Sí, o sea, ya puede ir parando, o sea, ya. Ya uno tiene que reflexionar, yo creo que el problema soy yo, no el mundo, pues, pero relájese, bueno. Relájese, tranquilícese, ya que se casadita con el guardaespaldas delicioso, ya. Pues sí, bueno, y ahí, pues sí. Y ahí están juntos, pues ahí sí ni modo de que ninguno salga para algún lado. Lau, tú me corregirás, pero ella no estaba casada con, o no tuve pareja a Kid Rock en una época, a un rockero de esos. Puede ser, sabe que sí, Emilio. Sí, no, ese... Bueno, pues no sé. Pero sí, no sé si Kid Rock. Bueno, Tommy Lee sí, pues vale. Que es famoso en su video. De pronto era Tommy Lee, ¿no? Pero sí. No sé si. Tal si vez esté confundido. También, pero... Tommy Lee. Pero no sé si Kid Rock tuvo ahí algo que ver también, ¿sabes? Sí, es que no sé por qué me suena el nombre. Allá siempre le gustaron los chicos malos. Siempre, exacto. Ella era muy de ese estilo, pues bueno. Mira, o sea, no era tan. Ah, pero espera. Ahora, pero miren Kid Rock. Claro, sí. Matrimonio es que en el 2005 sí, y divorcio en el 2007. Claro, es que como me vieron ahí. Muy bien, claro. Emi. Claro, apenas dije, ella... no es confusión, no estoy seguro que bueno, también. Y ahora fíjense, la guardiana de la bahía se fue con el guardaespaldas. Exactamente, tal cual. Óigame, pues, en el mundo del instante, pues hombre, yo creo que eso hace parte del mundo también, que es como ese temor que tenemos los hombres al momento de ser papás. Yo creo que todos tenemos un temor y en mi caso, por ejemplo, era tener que dejar de hacer muchas cosas que a mí me gustan, como dejar pues las pasiones que uno tiene y tal. Pero cuando yo tuve a mi hija, pues yo, ustedes saben que mi pasión, una de mis pasiones más grandes es la música y el fútbol también. Pero entonces ahora en vez de no ver partidos o de no ver música, ella me acompaña, mi hija siempre me acompaña a esas cosas. Entonces me he dado cuenta que la paternidad como que me ha ayudado a potenciar mis pasiones antes pues que seamos claros. Sacrificarlas, ¿no? Y le cuento una cosa, espéreme un segundo, Emilio, le cuento esto. Ahora lo único que me preocupa es el espacio para poder llevar las maletas, el perro, el computador, los libros de fútbol, todas esas cosas que yo cargo pues para todos lados. Por eso estoy echándole cabeza a ver si cambio de carro por una camioneta que me dé más comodidad y pues más espacio. Y estaba viendo una nueva SUV que es la Suzuki XL7 y me pareció, bueno, perfecta. La camioneta es gigante, es muy buena. Tiene 3 filas de asientos y pues ahí yo puedo echar todos los libros, todas las cosas que tengo, las revistas, en fin. Y tiene un diseño muy bonito, es robusta, es una camioneta segura y pues yo creo que ya me antojé. Yo creo que lo mejor de todo esto es que la puedo comprar y sin cuota inicial. Es decir, voy al concesionario y ¡pum! Me la llevo, voy montado en el carro. Y ahí pues les dejo ese dato por si alguien más se antoja de esta nueva SUV, que es hermosa y es la Suzuki XL7. Bueno, Emilio, Música. Sí. Gran dato. Música. Bueno, esa fue una pasión que yo le heredé y le aprendí a mi papá, por ejemplo. Y de hecho, una de las, claro. De hecho, yo creo que la más grande de él. Vamos a continuar entonces con una canción que mi papá me mostró. Del año 73, de Stevie Wonder. Sí, tú me mostraste este disco cuando yo tenía 3 años. Inner Visions, de Stevie Wonder. Yo lo vi porque llegó a emisoras El Dorado, el LP, que era hecho en Colombia. No sonaba muy bien. Tengo que admitir que los discos en Colombia eran muy malos, y como no llegaban discos gringos, entonces pues uno hacía lo que podía, hasta que en el año 76 creo que vi el primer disco gringo y empecé a llorar. Mire, es que yo por la calidad de sonido y la impresión de la carátula, es que era muy difícil. Esas carátulas eran como unas fotocopias de las originales, era muy complicado la situación. Y eso se pegaban unas pandeadas. Ay. Claro. Y en esa, mi hijo, y en ese esa disco época está no pandeado. Era, y en esa época no era tan fácil conseguir un importado, me imagino. No. Pues por lo menos en mi caso era imposible, porque yo nunca había viajado a Estados Unidos. Y la primera vez que viajé, mi papá me compró un 45 y lo iba a coger y me dijo, ese no. ¿Por qué, mami? Después te explico, escoja otro. No. Nico entiende. Nadie no, más. Se pudrió todo. ¿Qué canción era la del 45 acaso? La que escogí fue El Tema de Amor, y me dijeron, déjelo ahí, es que ese no. Y yo, ¿por qué? Si es el que me gusta. No, ese no. Escoja otro bien raro. Y escogí I've Got to Use My Imagination, de Gladys Knight. Eso no fue nada. Claro. Hay cosas que me pasaron muy curiosas, ¿no? ¿Eh? Vainas, ¿no? Y este llegó a emisoras El Dorado y lo abrimos, porque la canción era como muy latinita y eso le hicieron varias versiones, ¿no? Porque la canción es buena. Se la hizo un buen abuelo. El que oyó emisoras El Dorado oyó esta canción, es decir, nadie. Vamos. Bueno, este disco se ganó el Grammy al álbum del año. Él es el primero de 3 discos consecutivos de Wonder que se ganaron este premio, y la canción es Don't You Worry About a Thing, por Stevie Wonder. Say, dear mama, you understand that? No. Well, like, I don't understand how you can, because, like, I've been to, you know, Paris, Beirut, you know, I've been to Iraq, Iran, Eurasia, you know, I speak very, very fluent Spanish. Todo está bien chévere. You understand that? Bien chévere. Chévere. Bien chévere. Is that right, mama? Yeah, because I got my shaking room. I'm going to do a little thing. Everybody's got a thing. Some don't know how to handle it. Always reaching out in vain. Just taking the things not worth having. But don't you worry about a thing. Don't you worry about a thing, mama. Cause I'll be standing on the side when you check it out. You say you're stopping. A drag, and that you must go other places. But just don't you feel too bad when you get fooled by smiling faces. But don't you worry about a thing. Don't you worry about a thing, mama. Cause I'll be standing on the side when you check it. ahora que eres papá, sigue disfrutando al máximo de tus pasiones con la nueva SUV Suzuki XL7. Tiene el espacio para todo lo que eres. Hay gente que nació estrellada y hay otros con estrella. En los originales, personas ganadoras. Tengo una nota aquí que me dejó boquiabierto. De hecho, ya sabe Laura y la otra Laura y Orlando lo que tienen que hacer para el viernes, ¿no? Para el viernes. Hombre, no sé si lo han hecho mucho, pero el titular me llamó la atención y dije, ¿será que se equivocaron? Y dije, no. Un nuevo invento que le da esperanzas a aquellos que sufren de roncar crónicamente. ¿Usted cómo está para eso, Nico? Uy, no, grave. Le digo que yo soy. Bueno, pues entonces usted le acabo de conseguir la solución. De hecho, se la va a mandar. No tiene, o sea, desinfecte el paquete. No voy a mandárselo por Rappi, se lo va a mandar con alguien. Sí. Y cuando llegue, desinfecte el se lo va a mandar en una bolsa de papel, ¿no? Sí. Y cuando llegue, hágame el favor y desinfectelo por ahí 3 días, ¿no le parece? Pues es que es la mejor fórmula, sin pero duda. Si es que es mandado por mí, imagínese la desconfianza, pero no importa. Toca, porque 4. Se lo va a mandar porque es que me pareció la mayoría una vaina muy impresionante. Y me parece un tema buenísimo del día para hacerlo el viernes. ¿En qué ha afectado tu vida el roncar o que tu pareja ronque? ¿No? ¿Es algo así? Nico, ¿me ayuda? Me parece bien, sí. Vamos y ayer a me pidieron que desarrollara, pulimos. Pero no me hizo nada del otro. ¿Cuál era el que le dije que desarrollara? Ay, espere, le digo. Sí, espere que yo lo tenía por aquí anotado en un bloc de notas. Ya miramos. Que yo me quedo dormido. Bueno. No sé qué opinan. Bueno, entonces es un tema y chévere. Claro, también. ¿Y cuál es la solución? Cuente. No, pero es eso, en que cómo ha afectado tu vida de pareja los ronquidos, o tuyos o los de tu pareja, ¿no? ¿No? Sí. Hay mucha gente que duerme en cuartos separados, simple. Sí, conozco en casos. En amistades, pues es que yo conozco casos, o sea, Emilio Sánchez es un tipo que ya sabe qué personajes no duermen con él. Y sí, la otra vez pero... le dije, ¿vas a dormir con tal? No va a vender a nadie, me dijo, no, yo prefiero no ir. ¿Ah? Le dije, ¿pero por qué? ¿Qué pasa? Uy, no, ese man no para de roncar. Emilio sabe a quién me refiero, es cercano, o sea, está en los puesticos de nosotros, ¿no? Yo sé a quién te refieres. Yo cuando tomo trago ronco, ¿sabes? Cuando ¿sí? No. Sí, ronco mucho. Eso me dice Katy, pero Katy tiene un sueño tan profundo que... Tiene un sueño profundo hasta que prendo la luz. Ay, no, se me acaba la relación, ¿no? Sí. Sigo. Entonces yo leí la vaina y dije, ¿pero qué es esto? ¿Será que me volví loco? Millones de personas, pues, roncan. No les voy a contar nada distinto a que salió un aparato que se llama Silent Snore. A ver, cuente. Ronquido silencioso. Laura, Silent Snore. Bueno, es un pequeño aparato como una especie de gancho que usted se pone en la nariz entre las dos fosas de silicona que empuja un poquito la nariz. Está construido con magnetos terapéuticos beneficiales de acuerdo a la tradición tibetana. Esto ayuda a estimular los sensores de los nervios de la nariz y previenen de que uno ronque durante la noche. Miles de personas ya han usado este pequeño aparato y parece y le sienta muy bien. Y yo vi que no es publicidad. ¿Cómo trabaja? No sé. Usted se pone un gancho ahí, hermano, de plástico. Promueve respirar mejor, reduce y para el ronquido, ayuda a que la boca no la tenga seca. No sé, pero la gente que ronca de pronto se le seca la boca. Es libre de droga, es hipoalergénico, es reusable, se puede poner en cualquier cosa de viajes, no tiene ningún problema en dónde se guarda, es confortable, no pesa nada y es seguro. ¿Cómo se puede comprar? En Colombia. Es la nota es gringa. No me diga. Sí, señor. Pero ¿cómo lo compro? Dice, usted lo puede ordenar online a través del official website en Colombia. Su Silent Snore estará en la puerta de su casa. No, yo se lo voy a mandar a usted porque usted cómo va a recibir un pedido si usted no recibe ni a su mujer. Oiga, no puede ser, pero buena. Pues ese pero es el tema, que el producto es colombiano y el titular, del USA Today dice, increíble nuevo aparato anti-snoring, se toma a Colombia por sorpresa. Dije, ¿Colombia o Colombia? Acuérdense, claro. Si se equivocan, ¿no? Colombia. Sí. ¿Cómo lo pido en Colombia? Yo no sé si estoy equivocado. El artículo lo escribe un doctor que no tiene nombre muy colombiano. Creo que es un doctor gringo. Repito, no sé si es publicidad, me gustaría. Pero lo noto como muy sólido el artículo. Sí, pues no sé cómo les parece esta vaina. Pero es raro, ¿no? El primero, no, yo ya había oído hablar de esa vaina, hermano. ¿Verdad? Sí, pero... ¿Pero usted cómo cree que usted se pone un... ¿Usted ha visto lo que se ponen, el arete que se ponen los indígenas? Sí, como una candonga, pues. Sí. Como una candonga. Esto es como una candonga de no me diga. De eso, de plástico. Usted se la pone y no se le sale en toda la noche. Y no ronca. Son un poco raro la última frase, pero... Bueno, bueno. Entonces, pero a ver si hacemos... Estaba echando cabeza, porque yo generalmente ronco... Cuando duermo boca arriba, ahí ronco como una... Es que una cuando locomotora. Uno duerme boca abajo se ahoga, entonces no ronca. No, hay gente que duerme boca abajo, ¿no ha visto? Hay gente que a mí me sorprende profundamente, que yo digo, pero esta persona, en serio, yo pienso que está muriendo, pero no puedo, hay gente que duerme boca abajo. Yo no puedo dormir boca abajo, yo no puedo dormir yo tampoco. De lado, gravísimo. Yo de lado, pero a veces me duermo de boca arriba no, y ahí empieza esa roncadera. Boca arriba es dificilísimo para mí dormir. Y me da pesadillas. Yo tengo una maña terrible. Yo duermo de lado y me muevo para cada lado unas 40 veces en la noche. Pero la siesta, que casi nunca tomo, si estoy, o sea, tomé unos traguitos al almuerzo, en un paseo o algo, y llego a mi casa a las 5 de la tarde o llego al hotel o donde sea, yo pongo 3 almohadas y me recuesto con 3 almohadas en posición medio sentadito. Y no puedo tomar la siesta sino boca arriba. Qué curioso, ¿no? Es raro, ¿no? Es que yo soy raro, como dijo un oyente, ¿no? Bueno. Porque le dije que me informara del nuevo método del hisopo y el tipo dice, eso es mucha loca. Es que de verdad, ¿no? Bueno, tranquilo. No, yo estoy tranquilo, pero es que los oyentes son muy sensibles, ¿no es cierto, María Juli? El bullying de los oyentes, ¿no? El bullying que nunca falta, los haters. ¿Cuál es el hater tuyo más importante de nuestra gente que te tira a matar? Yo tengo... ¿De los que escriben mucho? Unos, sí, lo que pasa es que es una misma persona que tiene varias cuentas. ¿Cuál sería? Dame un nombre para... Ah, no sé cómo se llama en la vida real. Dame un nombre de una cuenta. Ah, pero no me acuerdo en este momento, tendría que buscar... No, yo no los tengo ahí en la cabeza. Pues no. Laura, ¿cuál es un hater tuyo importante? No sé, es que es como repartidito Alex Rodríguez. A veces es como Alex que hay Rodríguez cariño para máximo. Todos. Sí, es lo sí. máximo, porque él no se enfoca en un solo objetivo. No. Que eso me parece lo más justo, además. El amor. No, pero él tuvo un tiempo acuerdo. Contra Laura muy fuerte, o sea, tuvo como 6 meses que... No digo la vulgaridad, no, me acuerdo cuál nunca, era. No, mentiras. Alex era, es bien. Sí, Alex. Había otro que era Camilo Canzón, tal vez. Sí, Camilo. Pero eso no fue Canzón. Lo que bloquearon un tiempo. Sí, no, lo que pasa es que yo prometí no volver a leer nada en contra de ustedes. ¿Por qué? Porque eso termina siendo un círculo vicioso. Entre más los leo, más escriben cosas feas. Obvio. Entonces dije, obvio. No leo nada. Y les he cumplido. No volví a leer. Muy bien. Si veo que es divertido, que no hace daño, lo leo. Pero si veo que es destructivo, no lo leo. Estoy peor que Orlando, ¿no, Nico? ¿Qué tal? Bueno. No, tranquilo. ¿Ah? El caballero de la noche, Orlando Rivera. ¿Ah? Sí, bueno, pero tranquilo. The Knight's Rider. ¿De qué? The Knight's Knight. Caballero de la noche. Caballero es Knight con K, ¿no? Sí. Sí. ¿No es ese? Ajá. Bueno, pues esa es la historia, pero tenemos dos temas pendientes, el de mañana y el de pasado, Niki. ¿El de mañana qué era? Mañana es que espere, le echo cabeza. Yo no me acuerdo, pero yo le dije, hermano, organíceme esta idea que es muy buena. Sí, pero claro, usted siempre pensando en este muchacho, en este jovencito, Santiago, no, Santiago no, este, sí, el que habla de fútbol, que es todo filipichín. ¿Quién, Guillermo Arango? Guillito Arango, usted se pone a pensar en, y se le salen los ojos y se va por ahí, se desvirtúa su mente. ¿Cuál era, hombre? Espera, yo le echo cabeza. Pero es que no, usted tiene, Nico, usted tiene 17 años, 16 años menos que yo, entonces me parece. No crea, pero también. No, pero no como yo. Exacto. De verdad. Imagínese que hoy, historias divinas. Yo llamé a un cliente que ha sido muy importante para nosotros. Un cliente. Sí, sí, sí. Cliente de publicidad y medios de una empresa importante. Y el año pasado, por la situación del mundo, no pudo hacer medios como la radio, ¿no? Medios, sí, medios masivos. Sí. Y solo pudieron hacer un poco de internet. Entonces yo me contaron, hombre, este hombre... Yo le dije, ¿cómo está este hombre? Y dije, no, llámalo, porque tú eres muy, muy cercano a él. Entonces el tipo, yo lo llamé, le escribí hace como dos días y me contestó hoy. Me dijo, Jaime, ¿cómo estás? Le dije, bien, ¿cómo te va? Me dijo, ¿te puedo llamar ya? Le dije, hombre, es que estoy con mis padres y nunca los veo, pero claro, con todas las medidas, yo con mis padres me siento a 5 metros. Me compré una máscara de esas de plástico. O sea, sí. Es como si fuera el hombre a la luna. Y no me la quito, yo no sé, pues, un ratico. Y me dijo, no, hombre, mándele saludos a tus papás. Y dije, yo nunca he visto un cliente que le mande los saludos a mis papás, ¿sí o no? Y dije, qué raro. Sí. Me dijo, pero especialmente a tu papá, porque mi papá lo quería mucho. Inclusive le decía cacharilas, ¿eso es cierto? Le dije, sí, ¿cómo está tu papá? Le dije, no, bien. El hombre ya tiene 90 años, está muy bien, está perfecto. Pero el tipo está en su casa. Don Julio de Sánchez Vanegas. Le oye, por curiosidad, ¿cómo se llama tu papá? Era el abuelo. Por curiosidad, sí. ¿Cómo se llama tu abuelo? Y el tipo me bota un dato del vecino nuestro en la calle 95 con carrera 16, que fue la primera casa que hizo mi papá. Sí. Vecino nuestro, 17 años, era el mejor amigo de mi papá. Y tuvo 3 hijos y uno de los hijos es el papá de este señor. Estoy hablando de un muchacho de 39 años, ¿no? Entonces yo dije, yo te llamo cuando pueda. Y cuando lo llamé, ¿usted cree que hablamos de cuñas? Sí. Le conté todas las historias del papá y del abuelo y de todo el mundo. No me diga. Media hora recordando. No me diga. Porque yo estaba donde mi mamá y le dije, mami, imagínate que este señor... es el nieto de tal tipo que era íntimo de mi papá. No te puedo creer. Y le dije, Rosario, la señora, los hijos eran este, exactamente. Tal cual, pues exacto. Entonces yo creo que este muchacho es hijo del hijo mayor de este hombre. Le escribí, ¿tu papá no es el hijo mayor de tu abuelo? Dijo, exactamente. Mire. ¿Usted puede creer esa historia tan linda, hola? Buenísimo, ¿no? Qué chévere. No hablamos de nada, le dije, no, yo... Pero Jaime, yo, pues estamos aquí planeando, ¿no? Te dije, no, yo ya esto no vuelvo a hablar contigo, porque es que, ¿cómo es posible que llevamos 4 años hablando? Sin es saber la esto. Primera vez que tú me cuentas que tu abuelo era ese señor. Claro, no me diga. Pero no era un tipo, yo le dije, mándame el nombre como a preguntarle a mi mamá, oye, ¿quién era este tipo que dice que era amigo de mi papá? No, cuando me mandó el nombre yo sabía quién era, el señor de al lado, de la casa, sí, el vecino. Claro. Se nos metían, fueron las dos primeras casas de la cuadra, calle 95, sí. Carrera 16, esos son puros edificios. Y se nos metían a nosotros un día al patio los ladrones o a él un día al patio los ladrones, se rotaban. Se turnaban, sí. Se turnaban, pero nunca pudieron hacer nada, nos tocó poner rejas hacia afuera, entonces se robaban las rosas y los duraznos porque no había más que robarse. No había más que robarse. No, y si entraban no encontraban sino el salón, el bar chino de mi papá, ¿quién se roba eso? Uah, no, perdóneme, un lujo. Yo lo hubiera desmontado. No, era un bar muy especial. Mi mamá lo odiaba. Decía, ¿cómo hacemos para desaparecer ese bar? Le dije, ¿por qué? Por lo menos en una casa y un bar chino. O sea, es hermoso. Ídolo. Hermoso. Todo lo trajo la China de Taiwán, no sé qué, en Miss Universo y todo. Y tenía un bar chino con asientos chiquitos y todo con letras chinas. No me que dije. Creo que él mandó a hacer sin saber qué es. Es decir, así. Pero ¿dónde se levantó eso? Él miró un libro y vio unas letras chinas y dijo, hágamelas en madera negra, por favor, y se las pone este mueble. ¿Qué decía? Nada. Nada, cualquier cosa podía decir. Cualquier sí. cosa decía, el perro de tu vecina es un idiota. Podía decir sí. cualquier cosa. Y uno sí. sentado ahí. Servía en copa china, ese es un genio. No, ¿y de dónde sacó toda esa vaina? Los gobelinos. ¿Dónde la sacó? No me pregunte, vuelvo y le repito. Casa nuestra, la casa sí. de nuestro compañero que trabajó en medios. El hijo sí. fue vendedor de RCN, con eso le digo todo. El papá sí. de nuestro amigo, gerente de ventas en Cali. Sí. Siguiente casa, unos flamantes desconocidos. Y siguiente casa era la casa de doña... me olvidó el nombre de esta señora importantísima. Doña María Chávez, la dueña Jolie de Vogue, que le vendió su empresa a una empresa internacional que no recuerdo cuál es de maquillajes, ¿no? Mm. La casa que ellos tenían era una pagoda china. Yo no sé si es que mi papá vio. No me diga este lujo. Yo no claro, me puedo que eran, quedar aquí sabe, quieto. Que son esas casas que tenían, claro, como en las puntas, como la forma de la pagoda. No, Nico, no, usted no me ha entendido. Usted la veía por fuera y se sentía en Beijing. Usted entraba por dentro. Claro, y eso hoy. Claro, exacto. Por fuera era una pagoda, era Beijing. Usted decía, sí. ¿A qué horas me desplacé yo a la China? Pero usted abre la puerta y no le quiero contar. O sea, no, nada que ver. Nada, cualquier cosa. Una de faltaba las el bar chino. Historias. Y la siguiente casa era de una señora árabe que era la mejor cocinera de Colombia. Y en la esquina yo no me acuerdo. Y al frente. Vio al capitán Jaime Nieto Obando, amiguísimo de la casa, tres mujeres, hijas espectaculares. El capitán Nieto fue el que trajo a Paulo VI a Colombia. Sí. Jaime Nieto con el capitán Obando. ¿Piloto de Avianca o no? Piloto de Avianca. Muchos años. Era Jaime Nieto y Obando, no me acuerdo el nombre de Obando, crucé los nombres. Piloto y copiloto trajeron a Paulo VI en un 707 Boeing de Avianca, que era el avión más moderno de la época. Sí. Con escala por ahí en una isla, eso no llegaba, mi hermano. Eso debía llegar por allá al Caribe, stop, el Papa tranquilo, Paulo VI, él fundó el barrio Paulo VI. Claro. Creo que fue el primer Papa que fue a Colombia. Año sí. 68, ¿no? Sí, fue Paulo VI, sí, claro. Bueno, pues esas son las historias del barrio y las hijas del capitán Nieto. Buah. Dios. No. Eran tres, ¿no? Capitán Nieto falleció hace poco a los 96 años, ¿no? Ídolo. Claro. Ese nos enseñó, como era piloto, entonces un día fuimos todos a España y nos enseñó de toda la comida española. Pezuñas de marrano rellenas en el Chinchón a 20 minutos de Madrid. Yo casi me muero, pero las comí. Tenía mucha calle el man. El viejo era de Palmira Valle. Crack. Y la mujer era espectacular, de Sogamoso. Ella murió mucho antes que él. El viejo vivió 90. Es que 96 es un lujo, ¿no? Sí, 96 años, palazo importante. Bueno, cuento esa historia porque yo creo que no doy nombres porque es una cosa muy personal. Pero yo quedé en shock. Le dije, oiga, pero ¿usted por qué no me dijo eso antes? Y le hice un chiste malo, para sacarle más cuña. Bueno. Y él se rió. Porque ¿qué más hacía? Claro, un gran hace? Apunte, ¿no? Claro. Nico, necesito. Oiga, muy buena cháchara, ¿no? Echamos muy buena cháchara. Uy, pero es que las experiencias. Es que acuérdense que estamos en enero. La gente todavía no se halla. El resultado económico de todas las empresas de Colombia en enero es el desastre más grande del mundo. Comparado con enero, que siempre es muy malo del año pasado, yo no creo que lleguemos al 50% de resultados. En un mes tan malo, en términos comerciales, este enero puede ser el 50% del año pasado. Uy. Menos usted que su sueldo lo recibe prístino. ¡Eso! ¡Echemos cháchara, por favor! ¡Eso! Por favor, echemos cháchara. ¡Duro! Lo mío es conversar, es charlar, es echar cháchara. Yo no soy periodista, pero soy un buen conversador. No importa que sea un ciudadano de a pie o el mismísimo presidente. Lo importante es conversar rico y de temas de actualidad, cultura, deportes, música, lo que quieran. Esperaremos juntos el final del día de lunes a viernes de 5 a 8 de la noche. Yo, Augusto Nicolás, en los originales de la FM. ¿Qué es lo que pasa en las carillas, Nico? No, ¿se quedaron pues, bien puestas? Sí, se me zafan un poquito. Pero ese viento, ese chifli, es que puede hacer... Hable duro a ver que le salga el chiflido otra vez, por favor. Diga, hola, vamos Jaime. A ver. Una frase, que salga el chiflido. Claro. Si es, no, es que Jaime Sánchez es un tipazo. El tipazo sí le salió como un cuero. Sí, ese me salió ya sin babas. Como la boca seca. Pero ¿cómo hace eso? Ese chino Jaime Sánchez es un tipazo. Orlando se carcome de la envidia de que usted pueda hacer esos trucos, ¿no? Bueno, el tema del día. ¿Leemos? A ver, la última lectura, hermano. Leamos. Sí, a ver qué bueno, dicen. Vamos a poner como lo haces tú de Aldemaro. Hay que ponerlo, Emilio, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo lo haces tú? Es el tema del día. Es el tema del día, claro. Pues lo leo porque como es tan fácil de hacer. Vamos a ver si los oyentes no están haters. Orly es muy convencido, muy presumido. Se cree el Rocco Siffredi de la radio. No, pero a mí no me pareció esta vez porque no habló de nada. Él dijo que era un caballero. Perdón, ahorita empiezan que ¿por qué usted estornuda? Estornuda respecto a los demás. Estoy desde mi casa, gracias. Solo. Siempre lo hago como querí, como dice el presidente. No bueno, técnico. A ver, el 5-4. Bueno, en los 80 tener un LP era un lujo. No, en los 80 yo ya tenía LPs. Inclusive, André, en los 80 ya habían salido los CDs. Y yo tuve mi primer CD en el 82. No, y de hecho la calidad de sonido de los vinilos colombianos de álbumes gringos en los 80 ya estaba empezando a mejorar. Estuve pensando, dice Pamela, la descripción de Orly en lo que yo en la que yo hice, y pues con Orly nos quedaríamos mirando y esperando, y como dice Nico, solo nos peinamos. Pues sí. En cambio contigo, Rey, así eres tú, así eres tú. Fantástico, fantástico y monumental. Nota, Nico. 0-1. Eso es Aldemaro Romero también. Ah, pero esa es otra canción. Oye, y Pamela, ¿por qué le gusta tanto la música? Así eres tú es divina. Así eres tú es Aldemaro en su onda más Cole Porter, diría yo. Para mí es como la más Pamela, fina. Oye, Pamela, increíble que sepas de Aldemaro Romero. Muy bien. Es que yo de eso sé mucho, es porque yo crecí con el señor. Le pido comedidamente que lea mi tuit anterior completo, Terra, escribiente. Lo hice con el corazón en las manos para las damas de la mesa. Muestre a ver qué dice Terrateniente. A ver, ¿qué fue? No, se lo va a leer completo, Nico. A ver. Pronto aquí tenemos un ganador. Es que cuando empiezan un poco fuertes me asusto. Yo desaccedo a la flor que descorre las aldabas de la ermita. Buah. Soy un nadador transido, insisto, no me detengo, hasta que las frágiles cabriolas se abren con arrojo como un balcón que emerge y se ostenta sobre el aire. ¿No? Este muy bien. Nota, Nico. 5-4. Tenemos un ganador, yo creo, ¿no? Muy elegante. Hola, Chif, la realidad es que yo no estoy ni para hablar de esos menesteres. A mí me gusta leer las dominicales, sacar el perro al parque. Eso. Saludos a las niñas de la mesa de Aniquito, el negro del WhatsApp de la radio. Eso. Orlandito es de los primeros que bajan al sótano y luego saltan al segundo piso y termina mágicamente en el primer piso. No entendí nada. No, Tanico. No sé, 5-4. Willy Nelson. No, yo no entendí, por eso lo leí. Y ya ahí terminamos en los tweets. Vamos con otra versión de ¿cómo lo haces tú? Pues este fue... Aldemaro. Sí. Este fue el último disco que sacó Aldemaro en vida. El disco se llamó Aldemaro Romero y su música, y es un disco doble con muchos invitados especiales. Estuvo Oscar de León, estuvo María Rivas, muchos artistas venezolanos. Y bueno, esta es una cantante que se llama Luz Marina. Yo creo que fue como de los últimos artistas que apoyó Aldemaro. Y ahí está esta versión con Luz Marina cantando de Cómo lo haces tú. Ni las arenas con las mareas, como lo haces tú, ni el cielo y las nubes con sus temblores cuando alborea, como lo haces tú, las comparaciones salen sobrando, pues no hay lugar para equipararte ni colocarte de igual a igual con otras hogueras que ni siquiera saben quemar. ¿Cómo lo haces tú? Es resucitarme todos los días, todos los meses. ¿Cómo lo haces tú? Es como si fuera un invento nuevo todas las veces. ¿Cómo lo haces tú? Ni la incontrolable y violenta furia del huracán, ni la dentellada de la mañana con su puñal desgarrando el cielo para que el sol se ponga a brillar. ¿Cómo lo haces tú? Son las emociones que desafían la imaginación, son los estrujones con que me oprimes el corazón cuando aún jadeante y delirante te pido más. ¿Cómo lo haces tú? Así, ¿cómo lo haces tú? Nadie como tú. ¿Cómo lo haces tú? De la mañana con su puñal desgarrando el cielo, bueno, para que el con Cómo lo haces tú, Nico, tiene el ganador hoy ya listo, todavía no le doy más tiempo. Oye, sí, no, ya lo tengo, mire, al ganador del de tema la pregunta, ¿cómo lo haces tú? Claro, ¿cómo lo haces tú? Esa fue la pregunta del día de hoy en Los Originales, y el ganador fue Terra Escribiente, que dijo: yo con delicadeza accedo a la flor que descorre las aldabas de la ermita. Sí. Soy un nadador transido. Insisto, no me detengo hasta que las frágiles cabriolas se abren con arrojo, como un balcón que emerge y se ostenta sobre el aire. Una única pregunta, ¿no le parece, ganó, pero no le parece un poquito engolado? Un poquito, perdóneme, es una gola. O sea, engolado viene de la gola esa de los antiguos. Claro, de la vaina esa, claro. Pero eso lo aprendimos en los arepasos, ¿no, Nico? Sí, no, la gola. Yo no sabía, yo no tenía ni idea que eso era una gola. No, yo... Orlando dice yo, que usted carga gola. No, pero sí, es que usted tiene pinta de gola. Usted póngase una gola y verá que parece como a Miguel de Cervantes Saavedra. Exacto, sí. Es muy de gola. Todos los escritores de esa época eran calvos. ¿Cierto? ¿No lo has visto? Sí. Todos calvos. Los pintores eran calvos. Todos eran calvos. pura gona. Es que en esa época no había monoxidil, hermano. No, es que exacto. Bueno, repaso, último repaso, muchachos. Mucha suerte. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, Colombia prohibió los vuelos a Brasil, ¿por qué, Nico? ¿Por el nuevo variante? Es que hay una nueva variante que creo que se denomina P1, que es una variante brasileña que parece que tiene más capacidad de contagio. Entonces, entonces suspendieron los vuelos durante 30 días desde y hacia Brasil. Lo que tiene y de opinión. Leticia, ¿no? Los vuelos de Leticia a Bogotá también. Claro, Tabatinga, por la frontera. Sí. Número total de empleados contratados por Amazon entre el 1 de enero y el 31 de octubre del año pasado. ¿Ya? Número de empleados contratados por Amazon entre el 1 de enero y el 31 de octubre del año pasado. Orlando, 500.000. ¿No le parece mucho Orlando en una época de pandemia? Amazon creció demasiado el año pasado. ¿Orlando? Sí, en el afán se me fue un cero. Sí, pero igual puse 500.000. Y la idea mía era 50.000, pero. Yo pero sí puse 500.000. Con. ¿Alguno quiere corregirlo? Hoy estoy chévere. No, yo no. Yo voy como voy. ¿Verdad? Sí, me arriesgo a corregirlo si es posible, porque se me fue un cero de más. Sí es posible, 50 mil. Laura Natalia Franco, 800 mil. ¿No te parece mucho, Laura Natalia? No, de nuevo, Amazon fue de las empresas que más crecimiento tuvo el año pasado. Impresionante, sí. Laura creció Hoyos, 3 mil. ¿No te parece muy poco, Laura? Pues sí, pensándolo bien, sí, porque... Bueno, se te olvidaron dos ceros, mira. No, tal vez solo uno. 30.000. ¿Lo quieres? No. Tengo que tener una víctima. María Juliana Correa, 500.000. Nicolás Samper, 15.000. Nico se salvó de vainas, oye, brother. ¿Por qué? Peluqueo solo por abajo. Menos uno para Laura Hoyos. Originales. Yo sé que Nicolás va a divertirse mucho con lo que va a pasar en este momento, pero es que yo creo que se lo merece Nico por todas las ofensas que ha sido objeto durante todo el show desde que comenzó esto en enero por parte de alguno de los miembros de la mesa. No me diga esto. La respuesta correcta es chapó para María Juliana. No más uno, 500.000 es chapó. En los ¡no! Yo digo, bueno. Sí, es que Amazon creció muchísimo. Empezó a comprar almacenes dudando, en centros comerciales y todo. Cuando veo a la gente dudando, yo me pego en la fórmula, ¿no? Era 437.000. No, Orlando. Gente. Orlando tenía el puntico, pero dijo, no, es que se me fue un salto. Yo le di la oportunidad limpiamente, ¿no? Claro, sí. ¿Su opinión? No me aterra a mí, yo soy honesto, entre comillas, bien honesto, porque es que la verdad era esa, yo iba a decir 50.000, que uno iba a decir 500.000, igual hubiera podido perder. O sea, yo tengo que ser muy honesto, y por eso dije, si me van a corregir, para bien o para mal, pero estoy tranquilo con mi honestidad. Nicolás, ¿qué fresco tiene sobre 10? Uy, 11. ¿Alguna contrapregunta a Nico o simplemente usted, Orlando, se queda tranquilo? No, yo no juego a dividir ni nada. No, dejemos así. ¿Cómo era de paso, Laurita? Orlando tiene menos 16 puntos, yo tengo menos 12 puntos, Laura Natalia tiene menos 11 puntos, María Juliana tiene menos 10 puntos y Nico tiene menos 9 puntos. Yo le dije, Nico, que usted va a ser el ganador. ¿Cuánto tiene Orlando? ¿Menos qué? 16. ¿Y quién bajó? ¿Tú? Yo. ¿A menos cuánto? A menos 12. Menos 12. Menos 11 y menos 9. No, Nico, no. Yo voy por Nico, espera y verá. Mañana amaño un poco la vaina, yo, Nico, ofrezco. No, bueno, pero ¿cómo así? Pues de una vez, de frente, porque para qué. Vea, pero pues. Ni amañado Nico gana. Es que no sé si mandarle con pues el sí coso de roncar las notas de mañana y pasado, de una vez, ¿no? Bueno. En original, ¿no, Nico? Sí. Lo del ronquido. Cómprese una reclinomática primero y aplastes a esperar, porque yo no sé ni pedir esa vaina. Me toca no, pedir, yo sé. No, yo tampoco lo voy a pedir. Pero no, pero si le llega, póngaselo. Es una estupidez. Yo no sé ni cuánto vale. Mañana, ya vieron al hombre, ¿no? Pasado mañana, porque mañana tenemos una entrevista con una persona chévere. Bueno, muchachos, a las 8 en punto, Emilio Sánchez. Despegamos, horario comercial, el sabor de la noche y nos encontramos mañana. Gracias, Emilio, por cómo lo haces tú y por la música, que estuvo muy chévere hoy. Adiós. Feliz noche.